Bienvenidos a la segunda parte del octavo podcast de Game Sahare, que en realidad vamos a decir que es el noveno, porque queda mejor, porque así parece que trabajamos más. Hoy tenemos prácticamente los mismos invitados que el otro día, menos un par, que no están hoy el señor Lila, que no ha podido, y el señor Iridiscente, que lo tenemos malito, tampoco ha podido, pero a cambio tenemos reemplazo, tenemos al señor Verde y al señor Blanco con nosotros. En total, para no ir saludando uno a uno, voy a decir toda la ristra de chorizo de gente que estamos aquí y luego ya, cuando le toque a cada uno, que se presente y diga quién es. Está el señor Verde, el señor Fucsia, el señor Blanco, el señor Yalo, el señor Rojo, el señor Naranja y una servidora que es el señor Rosa. Como el otro día nos quedamos pendientes de unos cuantos temas, entre ellos el Defendiendo lo Indefendible y comentar un poquito más a fondo un par de juegos del Deep Premonition y Alpha Protocol. Antes de llegar a eso, el señor Blanco y el señor Verde nos van a contar a qué juegos están jugando ellos para ponernos un poquito también al día con los temas que estén jugando. Así que, señor Verde, por favor, cuéntenos a qué está jugando usted. Tengo muchos títulos. Ya habéis visto que hace tiempo que no meto aquí análisis, pero claro, como el niño me enciende la Xbox y juega él, pues no es coña, ¿eh? Enciende, coge el mando, le da ahí el botoncito y enciende la consola. Precoz. Es curioso, los míos cuando desde bien pequeñitos sabían que eso era algo. O sea, quiero decir, y a mí no me veían jugar, porque no me veían jugar. Curiosamente la Wii no la toca, ¿eh? Te ha salido hardcore el niño. Va a ser eso. Prueba de tu paternidad. Te lo dijeron en el hospital. Te dijeron enhorabuena, ha tenido usted un hardcore. Un hardcore. Bueno, cuéntanos, ¿a qué le estás dando? Pues a unos cuantos. El primero, así por orden cronológico, que me fui pasando, es el From Mission Evolved, que es un juego de robots gigantes que se dan tollinas entre ellos, así resumiendo. Lo que no sabía es que venía de, bueno, es una saga que viene de Japón. Lo que pasa es que ahí es más combate por turnos, es más táctico. Yo pensaba que iba a ser pues una especie de Battletech, que no sé si alguno de los presentes pues ha jugado alguna vez al juego de mesa. Y bueno, son mapas grandes con hexágonos y tienes unos muñequitos de cartón que representan tu robot. Y se supone que es divertido jugar. Es una saga que viene de la estrategia de tablero. No, yo pensaba que sí. Yo pensaba que me iba a encontrar algo parecido. Porque decían, bueno, sí, From Mission Evolved, un juego que llega ahora a Occidente y que adapta toda una saga de, pues eso, de juegos de robots que se dan tollinas y esa estrategia y táctica. Y dije, ah, mira, pues va a ser algo interesante. Porque, bueno, de hecho, de todo el tema de Battletech y de luchas de robot, a mí lo que más me apasionaba era crear mi propio robot, decidir pues dónde iba a poner las armas, a ver la potencia, los radiadores. Me podía tirar 5 o 6 horas haciendo un robot y luego jugando decía, sí, está entretenido, pero me lo he pasado mejor customizando, que se llama ahora. Coño, eso es exactamente lo que me pasó a mí con el Spore. Sí, pues te lías y luego al final el juego es lo de menos. Sí, el juego era lo de menos. Pero es que haciendo bichos. Curiosamente, a la hora de traer a Occidente la saga esta, han dicho los japoneses, a ver, es que, o sea, allende del mar de China, pues la gente es un poco cortita y a lo mejor se nos lían. Vamos a encargar aquí el juego que lo hagan unos tíos así con los ojos no tan rasgados, que a lo mejor captan mejor el gusto de los occidentales. Claro. Y como nos ven así de simples, dijeron, bueno, eliminemos toda la estrategia, eliminemos todo lo que sea por turnos, y básicamente pues hagamos un FPS pues así pasillero, y ya está, y a darse de hostias. Y probablemente les ha quedado muchísimo mejor juego que lo que venden ellos allí en Japón. Sí, o sea, lo que me estás diciendo es que fueron a un game los japoneses y dijeron, vamos a ver la lista de ventas. Y dijeron, exacto. Ah, vale, bueno, pues entonces, haced algo para idiotas. y ya está, ¿no? No, no, pero... Antes le preguntaron a Dragó, pero la cosa no funcionó muy bien, ¿eh? No, no. Tenía más de 13 años. Es que, claro, robots rasurados es un concepto que... un poco difícil. Sí, sí. Robots sin mechas. ¿Cuántos años tiene la saga? 13 años. Bien, vamos bien. Me apunto, me apunto. Bueno, ¿y qué tal? Joder, ¿qué tal entonces el juego? Es como Mech Warrior, ¿no? Pero con otro nombre. Sí, sí, pero no llega, eso sí. A mí el juego me ha entretenido, a mí me parece bien. Yo cojo el robot, me tiro un montón de horas diseñando cómo va a ser, luego le pongo un escudo, una maza gigante y empiezo a reventar a otros robots. A mí, la verdad es que me ha entretenido muchísimo. No es un juego excesivamente difícil, pero bueno, pues es lo de siempre. En función de cada monstruo final, por así decirlo, jefe final de fase, pues tienes que adoptar una táctica u otra. El juego en realidad es entretenido por eso, por poder diseñar tu propio robot. El resto pues no deja de ser un juego totalmente lineal, pero ya te digo, muy entretenido, y desde luego no coincido para nada con todas las notas y todos los análisis que van por ahí diciendo, ostras, es que nos tenían que haber puesto el mismo juego que en Japón, que si la táctica, que si no sé qué, pero al fin y al cabo, pues bueno, va por cultura. Nosotros creemos que ellos son unos degenerados y ellos creen que nosotros somos así de simples y ya está. Y el mundo sigue funcionando y yo tengo un juego que me ha entretenido y ya está. Además que en el fondo, o sea, lo único que han mantenido de toda la saga japonesa son las cinemáticas, que son el horror. El horror, o sea, directamente juego japonés que ya con cinemática habría que pararlo en la aduana y devolverlo. Porque es que horroroso. Y además tienen una querencia por unas historias de amoríos adolescentes y de chorradas, donde los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, que es que ya sabes por dónde te va a venir, y es que es un coñazo, pero absoluto. Además, que no. Los malos son muy malos, los buenos son muy moros y son todos una pandilla de horteras. Sí, bueno, es que habría que ver el diseño años. Artístico del... Sí, sí, pero yo no sé, no, claro, no. Que luego, ¿os acordáis cuando salió la foto que la puso el señor Fucsia en portada de Games Ajare? Que el desarrollador de Square Enix, este, el del Final Fantasy XIII, y yo dije, hostia, es que va como sus personajes... O sea, quiero decir, es que va igual. Es un juego realista, claro. O sea, quiero decir, la realidad supera la ficción. El mundo sí, sí. lo ve así. El mundo lo ve así. Es un juego autobiográfico, Final Fantasy XIII. Sí, sí, sí. Es una especie de, no sé, cani... Nah, era... lo que era evolucionado. Es una... un auténtico payas. O sea, el creador de Final Fantasy era un cani, dije, evolucionado. Y ya está. Sí, sí, sí. Y era ser así. Yo es que siempre lo he visto como que tienen ahí, no sé, como una frustración, o por ser a lo mejor una sociedad, sí, no sé, como muy infantil. Es que todo es siempre historias de princesitas y el caballero, pero bueno, de todas maneras, ese juego se tenía que haber parado en la frontera. Si la DGT hiciera lo que su trabajo, en vez de recaudar, lo que tiene que hacer. Pues porque, o sea, tú te montas en el robot, pero no hay cinturones de seguridad. Y claro, esos robots van a una velocidad y se sueltan unas hostias impresionantes, y no os creáis que la cabina de mando es un sillón así acolchado, que puedes estar protegido, que va. Si eso es una especie de trono ahí de metal, chuchurrío, de acero del chungo, que dices, pero por el amor de Dios, y se maneja el robot con dos joysticks. O sea, que... Una cosa, ¿no será compatible con el mando gigantesco que sacaron para Xbox One? No. El estilo Battalion. El estilo Battalion era una maravilla, hombre, ni que fuera solo por el mando. No, no tiene nada, no... No se puede, no se puede. De todas maneras, hace un mes que he hecho una mudanza. O sea, si algo se hubiera ido a la basura, en caso de tener el mando del Steel Battalion, hubiera sido ese. O sea, el mando a la basura lo vendo, porque yo no dedico cuatro cajas para eso, ¿eh? Fue la primera vez que tuvimos que ampliar el salón con Microsoft. Sí. La segunda ha venido con Kinect, pero la primera vez fue con el mando del Steel Battalion. Ya hablaremos más adelante. Sí, sí. Bueno. Resumiendo, yo un juego recomendable, a mí me ha divertido y ya está, salen robots, se dan hostias, pues ¿qué más se puede pedir? Sí, tampoco. O sea, recomendado, vendría a ser un recomendado, vale, para mí. Estupendo, ya estupendo. En el análisis estupendo. Ya me explayaré un poquito más. Yo creo que no lo hemos probado ninguno más, ¿no? No ha habido cojones, no le hemos echado un tiento ni nadie. No, a mí me ilusionó mucho, cuando llegó, dije, hostia. Yo sabía que te iba a gustar, porque sabía sí. que te gusta el mundillo, y dije, este Valverde le va a gustar. Es que a Valverde le van las mechas. Le van las mechas, sí. Si las lleva lástima que cada vez tenga menos pelo. Sí, y al creador de Final Fantasy a ese sí que le van las mechas. Y de todos los colores, además. Amarillas, verdes y rosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay protagonistas en los juegos japoneses con el pelo rosa? ¿Por qué? No es serio, no es serio. Y lo dice y lo pregunta Mr. Pink. Y lo digo yo. Que lo que llevo rosa normalmente es la corbata. ¿Pero por qué? O sea, no es serio, de verdad. No, o sea, no me puedes montar... O sea, de verdad, se han quedado atrás estos chicos. O sea, no me puedes montar un mundo apocalíptico que se está viniendo abajo y que el protagonista tenga tiempo para hacerse mechas rosas. O sea... Es un punk mal entendido, es claro. Es un punk mal entendido, efectivamente. O sea, donde normalmente los ingleses en el punk metían suciedad y pelos grasientos, estos tíos están metiendo tratamiento dercos para el cabello y muchas horas en las peluquerías de moda. No puede ser. Efectivamente, Mr. Pink. No puede ser. Si hiciéramos un crossover Final Fantasy Fallout, por ejemplo, el protagonista de Final Fantasy sufriría cuando se le rompe una uña o algo así. Hostias como panes. Iba a decir. Y retretes rosas. Hondonadas de hostias. Sí, no, pero sí, lo que dice Green, probablemente al protagonista de Final Fantasy se le rompería una uña. Sí, en vez de, necesitas encontrar tinte. O sea, habría modo hardcore y modo metrosexual también. Sí, cada vez que encuentras un bate es en plan encounter y se sale un enemigo nuevo. Y cada vez que vas avanzando lo mismo. Bueno, ¿y a qué más? ¿A qué más estás rápido, dando? Rápido. Después... Escape 3. Bien, Escape. Bien y mal, todo junto al mismo tiempo. ¿Escape 3? Skate. Escate. Ah, el skate. Escate. El skate. Vale. El skate. Skate. Cosa 3. Skate. Tú eres un fan de la saga, ¿no? Del 1 y del 2. Sí, bueno, es que, a ver, el 1 yo creo que eso todo lo tienen... todos los que alguna vez pues han hecho skate o les atrae el deporte, el mundo del deporte, pues el uno fue la revolución. Otra cosa es que la saga esté ya tomando ese camino directo hacia el abismo. Hacia el Tony Hawk, ¿quieres decir? Electronic Arts. No, porque el Tony Hawk al final aquello ya era el disparate y un sinsentido. Skate 3 mantiene todo lo bueno de Skate 1 y de Skate 2. Ha perdido algunas cosas por el camino, pero bueno, lo bueno siempre de estos títulos ha sido el control y eso siempre se ha mantenido. ¿Y los bugs? Lo que pasa es que venderlo como... Bueno, pero eso forma parte de lo de los bugs, hombre, por favor. Si no, YouTube estaría, pues, no sé, un 20% vacío. El 20% son vídeos de glitches del skate. Sí, eso se los llevan el 20% y el otro 20% se lo lleva el Fallout New Vegas también. Otro que tal, otro que tal. Entre los dos. No, a ver, que el Just Skate 3 tampoco lo vería como un juego nuevo. Lo bueno es que, bueno, puedes bajarte del skate igual que pasaba en la segunda entrega. Lo que pasa es que ahora pues puedes crear tú tus propios parques. Si estás haciendo un truco y ves que necesitas más velocidad, pues oye, te vas al editor, metes una rampa dentro del propio juego, dentro del mapa que estás haciendo y pillas más velocidad y por fin puedes hacer el truco. En ese sentido, pues el juego es, por así decirlo, bastante más duradero e infinito de lo que era el 1 y el 2. En contrapartida, la ciudad es bastante mierda. Sí. Ya en el análisis pues ya lo explicaré un poco con más detalle, pero bueno, se han ido perdiendo unas cosas por el camino, se han ganado otras. El problema es que, claro, cada juego son 60-70 euros y estamos en lo de siempre. Y dices, hombre, ¿crees realmente que me tienes que cobrar tanto por haber incorporado... cuatro detalles, probablemente haber empeorado el online respecto al Skate 2, haber perdido muchas cosas respecto al Skate 1. Sí. La saga está ahí en un impasse de que como salga en menos de un año en Skate 4, ya definitivamente este se lo van a cargar, ¿eh? Porque de hecho muchos foros, comunidades de gente dedicada al Skate, a lo que se sigue jugando es al Skate 1 y sobre todo al Skate 2 en modo hardcore, que es lo más difícil que ha parido madre. Yo no conseguí ponerme en pie en la tabla, de verdad. Bueno, a ver, eso va en el 1, es automático, no te bajas. No, en el 2. O sea, ah, bueno. En el 2 probé lo de... O sea, no conseguí dar una curva, o sea, me pareció dificilísimo. Yo es que en el 2 tardé en empezar a jugar, ¿eh? Porque empecé a crearme... Como podías crear skaters chicas, ya empecé a crearme una y me tiré... Es que a mí me encanta eso de crearme mis personajes y tal. Y me tiré, pues, una hora y pico creando ahí una tía y luego... Venga, hombre, vamos, rampa para abajo. Juegos, en estos juegos que estás viéndole todo el rato la espalda al jugador, es mejor cogerse una tía, claro. Sí, bueno, en el 3 puedes hacerte tu propio grupo de skaters. Y claro, pues yo hice uno y metí ahí unas cuantas tías y luego me dedicaba a tirar rampas y sacar foticos y subirlas ahí a Electronic Arts para que se viera ahí una foto de un culo, una tía ahí espatarrada haciendo ahí un green y dije, va, esto va a triunfar. Bueno, juego también bastante recomendable. Y rápido ya de carrerilla porque nos vamos ya al podcast de las 3 horas y los viajes en autobús pues no duran tanto. Y el usuario ese que decía que escuchaba el podcast de Games & Hardware mientras hacía bici, probablemente a estas alturas ya habrá muerto. Porque claro, si sigue pedaleando mientras seguimos hablando... Se ha ocurrido. Es que se va a morir. Los Planet 2 sigue en su caja precintado, no, todavía no he podido, pero se ve bien. Sí, la portada es chula. Se ve bien. La portada es chula. Ya, pero ser copia promocional... pierde ahí el tonito de los colores, ¿eh? Ya, quizá por eso habrá que bajarle puntuación. Pero así con la portada, ¿qué le pondrías? ¿Un 8, no? Sí. Hombre, quizá un poquito menos, ¿eh? Yo creo que un 7,75. Bien, me parece bien. Sí. Bueno, puedo afinar más. Podríamos llegar al 7,9. Acaban de ser testigos nuestros oyentes del método de puntuación del 80% de las webs del mundo. Sí, sí. En función de lo bonita que es la portada. Así va. Sí, así va el tema. Así va. Sobre todo porque el juego ha venido de gratis, con lo cual eso en muchos juegos suba muchísimos puntos. Ah, sí, hombre, sí, claro. Si ha venido de gratis, más claro. Puntos entonces. Venga, una décima más. ¿Han puesto publicidad? 7,85. ¿Han puesto publicidad? Sí, no han puesto publicidad. Ah, no. 7,15. Bueno, ya lo arreglaremos. Pero queremos que nos manden más juegos. Ya lo arreglaremos. Ah, pero no hay problema. Mandar más juegos, 8,5. ¿No? Ahí está, ya lo hemos clavado. Ya está, perfecto. Es el 8,5 que les ponemos y no nos mandan más juegos. Ya, bueno. Venga, este voy rapidito. Rock Band 3. Sí. No tengo teclado, con lo cual no podía hacer el gay. Sí, el tracklist me parece bastante triste, pero bueno, el hecho de que esté el Bohemian Rhapsody de Queen, pues son muchísimos puntos a favor. Ya veremos. De momento todavía sigo jugando mucho al 2, el 3. Habrá que ver por dónde va. Y luego, por último, ya la joya de la corona, Dead Rising 2. Ese grandísimo juego. Bastante más fácil que el 1, ya no solo porque tengas 3 slots de grabación. Solamente pero bastante más fácil. Sí, lo que no sé hasta qué punto, digo, claro, es más fácil. ¿Por qué? Porque puedo grabar, tengo 3 slots en vez de solo uno, o porque realmente yo ya sé cómo va toda la dinámica del juego. Claro, porque el primero lo tuviste que empezar 2 veces. Sí, claro. Por eso es más fácil. 2 y 3 y las que hicieran falta. Y porque pero... dicen que los supervivientes son bastante más inteligentes que en el 2 que en el 1, ¿no? Que en el 1 sí, era sí, un horror. Es que el botón, la versión 3 es, bueno, el botón de la Y, el botón amarillo es con el que vas diciendo a los supervivientes, seguidme, que yo lidero, follow the leader. Y tú le vas dando y te van siguiendo. Sí, Santiago y cierra España y vas para allá. Y sí, te van siguiendo. El problema es si te paras, pues ellos también se paran, se defenderán con lo que tengan a mano. Lo bueno es que tú les puedes dar objetos, con lo cual pues dices, ostras, tengo una ametralladora y tengo esta tubería. Mira, la tubería para ti. Y... Tengo esta ametralladora. No, porque y esta básicamente de gaseosa. Es que los tíos... al revés. Porque ellos utilizaban la metralleta, pero no gastaban balas, con lo cual a lo mejor era las armas de fuego a ellos y... No, pero o sea, ponen el arma en automático, ¿eh? Que es el error que cometen todos los novatos al luchar contra zombies. Todos los que tenemos experiencia en esto, pues ya sabemos que lo mejor siempre es un arma semiautomática y ponerla en disparo uno a uno. Si haces una ráfaga, pues te cargas el cargador. Sí. A la cabeza, claro. A ser claro, posible, sí. Claro. A ser posible, sí. Y si no, a culatazos. No, pero gran juego. Me ha gustado mucho también la baraja que me enviaste. La baraja... Con el juego venía una baraja de póker, pero con los personajes de Dead Rising, que ya intentaremos hacer alguna especie de sorteo. No están muy sudadas las cartas, ¿eh? Ni, bueno, marcadas algunas sí, pero bueno. Forma parte de mí a la hora de jugar. Trampas. En Red Dead Redemption se podían hacer trampas. Bueno, dime. El resumen son los 5 juegos a los que he podido estar jugando entre medio de mudanzas y tal, y el trabajo, y bueno, y la criatura, que por cierto ya ha dado sus primeros pasos solos, ya lo comunico. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Lo hemos soltado y ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 y se ha agarrado ahí del bolso de la madre, que digo, tú vas a coger los dineros. Tú vas a lo que hay. Y sí, sí, sí. Pues sí. Ahora que va a empezar a andar, ya verás, es una época muy emocionante. Sí, muy bueno, también dice bueno, más, todas, mucho, más y no. Todas son muy emocionantes, pero cuando empiezan a andar es muy emocionante. A ver, vale, pues el antes que has dicho lo de las señoritas que te creas en el skate, yo tengo que decir que el último, que no lo comenté el otro día, pero el último Tomb Raider, este que han hecho que es semi-isométrico, que no es isométrico porque es en 3D, pero es cuasi-isométrico, que es el Lara Croft y el Guardián de la Luz, and the Guardian of Light, que está descargable para PSN y para 360, para el Xbox Live. Aparte de que es un juego estupendo, porque es un juego estupendo, y he jugado en cooperativos divertidísimo, tiene la Lara Croft más jamona desde las primeras Lara Croft. ¿Eso es posible? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo pensaba que no, pero... Menudo nivel de jamonismo, entonces. O sea, el jamonismo, el tío buenismo y el... Madre de Dios, se ha disparado. O sea, en una escala del 1 al 10 lonchas de campo frío, eso sería ya... De pata negra. Sí, sí. O sea, loncha de campo frío estaríamos hablando el 1, pues el 10 estaríamos hablando de esta señorita. O sea, jamón de hembra. Lara Croft del 1 te parecía que estaba jamona, pero si un personaje de Minecraft tiene más polígonos que... No, hombre, no la del juego, sino la de las imágenes promocionales. Pero ¿qué más da la Lara Croft del 1? O sea, si tú te has hecho unas pajillas con una foto en CGA, por el amor de Dios. Claro, yo la del 1 la ponía contra la esquina del mapa y giraba esto para ver si la podía ver por delante. Todos claro hemos hecho eso, no me hagáis sentir mal ahora porque todos. Yo lo caché era hacer el pino, era más divertido. Yo le hacía un anti-aliasing que se cagaba. Yo me he bajado un mod. Oye, bueno, pero esta vez no ha habido señorita de promoción mundial, esta que se paseaba por las porque ferias. Este es un juego. Yo entiendo que ellos esto lo han publicitado como juego menor. Y curiosamente, siendo un juego menor, a mí me está gustando. Los últimos de la saga me habían gustado, pero este me está encantando. Y además este hay que darle al coco. Y muchas cosas que tiene, algunas cosas muy buenas que tiene es que tiene power-ups, ¿vale? Lara puede coger power-ups para las diferentes armas que tiene. ¿En plan Afrodita o algo así por el estilo? Ya me gustaría que Lara disparara las tetas, pero no es el caso. Madre mía, eso sería la bomba atómica del juego, el Redeemer. Pero no, lo que pasa es que pues para la metralleta, para dispararme con más potencia, y luego puede coger diferentes objetos que puede encontrar por el escenario que le amplifican según qué poderes y tal y cual. Pero... No me digas lo que se amplifica. Como igualito que el Minecraft. Muy parecida, en el fondo es una extensión, es un mod. Es un mod del Minecraft. ¡Qué obsesión, Dios mío! Y está muy bien porque muchas de esas cosas que las han puesto en salas aparte, ¿vale? Que tú te vas encontrando y tú decides si entras en esa sala a resolver un puzzle que normalmente es de pensar y no es de luchar contra enemigos, o si sigues con el curso habitual del juego enfrentándote a todo tipo de bichos y tal. Y en general los bichos se resuelven por medio de puzzles, no se trata de disparar hasta que te sale un callo en el dedo, ¿no? El juego está muy bien y jugando en cooperativo tiene mucha gracia porque hay muchos momentos en los que hay un NPC que te está controlando el ordenador que te ayuda a balancearte, a colgarte, a subirte por un risco y tal. Si lo lleva a un amigo es mucho más divertido. Es mucho más divertido. Y en cooperativo él gana bastante. La verdad es que está muy bien. No lo comenté el otro día, no me acordaba que lo había estado jugando. No lo he jugado entero, no lo he terminado todavía, pero me gustó mucho. Lo compré en el Xbox Live y me gustó bastante, la verdad. Creo que también está para Steam, no estoy seguro. ¿Está para PC, caballeros? Yo creo que sí, que está para los tres, ¿no? Está en PSN, en Steam y en Xbox Live. En Steam y en PC, para las dos plataformas. Ya, porque dentro de poco de Steam será como una caja que tendrá Mac y ahora, la caja de los juegos. Sí. Game Boy, Master System, 64, le sale de todo. Bueno, señor Blanco, bueno, Verde, tú ya no tenías más, ¿no? No. Vale, pues aquí pasamos con el señor Blanco, entonces, que nos cuente a qué ha estado jugando, que el otro día no estuve y no nos lo pudo contar. Y lo intenté, pero no lo escucháis, pues lo que tiene. No, viendo que andamos muy bien de tiempo, voy a ser breve pero intenso, como un orgasmo de friki. Entonces, a ver, ya lo siento. Doy, ¿eh? Continúa. Dale. A ver, venga. Yo quería hablar del Super Meat Boy, no sé si lo conocéis. ¿Super Meat Boy? ¿Super Chico Carne? Ese mismo. Ese es un juego del Xbox Live Arcade. Dime. No, pensaba que íbamos a empezar a hablar de porno, perdón, a ver. ¿No será el hijo de Mitro? ¿Ese no es el título de una peli porno? ¿Super Meat Boy? ¿Super Chico Carne? Alemana o así, ¿no? Alemana. Carne de barra para todos. De la escuela. Carne de barra lo tradujeron aquí. Eso es. Con el Google Translate. Sí. Bueno, a ver, cuenta, perdón. La cosa es que tú en el juego eres un trozo de carne. Sí. Como la vida real, más o menos, o sea, que te hagas una idea. Que no, sí. No somos más que eso. Y tú tienes una novia que se llama Bandage Girl, que es la, como es la chica vendaje, ¿no? O chica venda. Sí. Y el Dr. Fetus, que es una especie de feto metido en un robot, la rapta. Entonces tienes que ir por un montón de pantallitas cabronas, de plataformas casi imposibles. Sí. Pues eso, consiguiendo yendo a rescatarla, pero nunca lo consigues, como siempre. O sea, sí, más o menos como sí. El Donkey Kong, que cuando llegabas cogía al tío, se la devuelve a llevar, más o menos lo mismo. Sí. Pues este juego es una enganchada total, o sea, porque encima de que es difícil, pero también consigues ver cómo mejoras y cómo es capaz de hacer cosas que antes no podías. Sí. Los reflejos, una pasada lo que tienes que hacer. Yo, a veces ves la repetición y dices, ¿cómo cojones he hecho eso? Es imposible. No, hay veces que alucinas. Lo que tiene bueno es que tiene un montón de niveles. La dificultad va cada vez a más difícil. No me lo paso todavía, pero creo que va a ser bastante complicado. Y encima es un juego que se puede meter horas, porque tú el mismo nivel, primero te lo pasas. Luego, si quieres, puedes ir a hacer tiempo a conseguir una más. Una sí. Plus. Y luego puedes ir al mundo oscuro, que es el mismo nivel, pero más cabrón. Con cuchillas que se mueven, yo qué sé, te lanzan misiles toda la vez. Una burrada. Sí. Existen sitios desbloqueables, warp zones, en el que ya pues es una especie de minijuego tipo todo, Game Boy, que también es, o sea, al final todo es el putear al a la persona que juega. Y luego, bueno, pues tenéis un montón de personajes desbloqueables, que además muchos son conocidos, como Alien Hominid, el Geese, no sé si acordáis de ese juego, aquel era una bola como de petróleo que se puede pegar por el techo. Sí. Me lo compré en el pack ese bundle de 5 juegos indie, sí. Pero lo probé 10 minutos y no me moló nada. Nada, tiene su puntazo. Ninja Plus, Tim, el personaje del Braid, o sea, y cada personaje tiene sus características especiales. Y yo lo recomiendo, no es caro y es un enganche. He estado jugando con mi hermano, el otro día estuvimos en la Juventud Cantabria, una especie de Euskal Party en Santander, y estuvimos, no sé, pues jugando horas y horas, una burrada. No es un juego para varios jugadores, pero como mueres tan rápido es fácil, te pasas el mando al siguiente y lo disfrutas. Y así últimamente, pues iba a comentar también el Lara Croft y el Guardian of Light, que ha comentado Pink, y poco más que decir, la verdad es que me ha gustado mucho, y es un juego, a mí me gustan mucho los cooperativos, y este juego lo he disfrutado un montón. Tiene de todo, tiene acción, tiene puzzles de pensar. No es muy muy largo, pero bueno, es un juego arcade, es lo que tiene, ¿no? Tampoco vas a pedirle aquí que dure como otro juego. Y últimamente, bueno, el otro día comentaste el Halo Reach, yo me lo pasé. Me gustó bastante y más o menos también opino como vosotros, ¿eh? Del mejor Halo el primero, luego el Reach, luego el 3, luego el 2 y luego el ODST. Pobre ODST. Pobre, sí, la verdad es que no... Al final de todo. Pero lo hicieron los mismos, los de Bungie también. Sí, sí. Bueno, la verdad es que fue una especie de spin-off, ¿eh? O sea, era Bungie, pero no era el mismo equipo, era una especie de equipo paralelo. Y bueno, también he jugado a la Amnesia de Dark Descent, que también lo comentaste el otro día. A mí me parece que es una pasada de juego, de esos que te gusta jugar con la luz apagada, el volumen a tope con los cascos y a pasarlo mal. Porque te pegas unos sustos. Bueno, de felpa de esos, ¿qué usas tú? Oye, eso es sobre gustos. Venga. Sí, a mí Pink me recomendó que jugara Amnesia, pero no he hecho ni puto caso. Me he empezado con el Penumbra Black Plague porque sé que si le juego Amnesia, de juego al Penumbra no lo voy a jugar. Hombre, piensa que en Metistation tiene más nota, ¿eh? El otro. Y luego he probado alguna cosa suelta, pero en plan el Enslaved, no sé si os suena. Sí. ¿Slave? Enslaved. Ah, Enslaved. Esclavizado. El, vale. El Enslaved, sí. Menos titulitos, ¿eh? White. Yo probé una demo en el Game Fest. Me pareció muy bonito. El juego me parecía... Bueno, es de los creadores de este juego, de Heavenly Sword, ¿no? Sí, ¿sí? Eso es. En su momento, desde luego, el Heavenly Sword tenía unos valores de producción como yo no he visto en mi vida. O sea, tenía un doblaje. Y luego duraba 4 horas. Espectacular, y luego duraba 4 horas, sí. Era un juego y no era gran cosa el Heavenly Sword. No. Bonito era. Pero un la, rato, la portada, ¿eh? Era buena, sí. Pues este también es bonito. Y yo más bien, o sea, lo puedo decir que es una especie de Prince of Persia. Sí. Vas en plataforma, subes, bajas, el tío es muy ágil, se cuelga de todos sitios, vas con una chica que tienes que protegerla y bueno, de vez en cuando ella también te ayuda. En plan futurista y bueno, la historia es decente, el final igual es lo que mejor puede estar. A ver, no sé, es un juego que si no tienes otra cosa que jugar, está bien, o sea, se puede dar un tiento. Ya, es un poquito mezcla Tomb Raider, Uncharted, algo así, un estilo un poco así, ¿o no? Sí, a mí me recuerda más al Prince of Persia, a las escenas del al último. Tiempo, ¿no? No, a las escenas del tiempo, que vas con la chica, tienes que ir colgándote plataformas, tienes que pelear contra los malos, de vez en cuando le ayudas a ella, ella te ayuda a ti, y todo en plan re futurista. Bueno, está bien, ¿eh? Yo lo recomiendo cuando tengas así un hueco de esos. ¿A qué juego ahora? Pues ahí tienes Enslaved. ¿Pero hay noviazgo o no hay noviazgo? Es que no puedo hacer spoilers. Hay felación. Entonces es que sí, entonces sí. Es que sí. Hay mamada. Todo el rato. Es que si no hay relación sentimental, a mí no me interesa, White. Pues claro. Hombre, para que te hagas una idea, es un poco. Su juego es muy real, porque la tía es muy perra. La tía. ¡Ah, amigo! La tía, nada más empezar, te coloca un casco que si ella muere o si ella le ordena, tú mueres. Y entonces te obliga a que la ayudes a llegar a su casa. O sea, que Medistation, realidad... Siempre. ¡Qué barbaridad! Realismo apabullante. Eso se le llama matrimonio en el mundo. O Enslave. Yo empecé a entender el nombre. Enslave, también es una esclavo, ¿no? Esclava. Es que eso significa, sí, más o menos. Esclavizado, sí. Que también en ciertas culturas se traduce como matrimonio. Como bien ha dicho Mr. Green. Qué bueno. Bueno, ¿y alguna cosilla más? Mira, cosas sueltas, pero básicamente lo que comentas es el otro día, no tengo mucho más que añadir. Vale, pues vamos a pasar con Naranja, que tenía un par de deudas pendientes con nosotros. Me parece a mí, ¿no? Naranja. Sí, sí, porque mi mujer me echó bulla, porque me dice, utilizaste una definición muy efectista con Alpha Protocol, ¿no? Exprésate mejor. Y nada, y aparte de plataformas interactivo, sí. Yo diría que Alpha Protocol es el juego de rol que más he intentado innovar. Sí. Desde nunca. Desde el principio de los tiempos. Sí, sí, desde nunca, porque los NPC son personas que dicen, hola, estamos aquí para solo hablar contigo. Si quieres puedes marchar, si quieres puedes tardar 3 cuartos en respondernos, que no pasa nada, que nosotros te esperamos, que sabemos que eres el héroe, estás preocupado. Estás pensando en tus cosas. Claro. Y aquí no, tiene un sistema, el sistema de diálogos es muy natural. Sí, o sea, es de lo mejor del juego, desde luego. Claro, y hubo gente que se quejó y dice, es que me pongo nervioso. De eso claro, se trata. Una vida real. Claro, yo tienes juego, que decir. Yo juego únicamente lo que es la parte tutorial al principio, antes de llegar a la primera misión real. Pero hay una cosa que no me mola, o sea, los diálogos, el sistema me gusta, pero no sé exactamente qué es lo que va a decir mi personaje. O sea, yo cuando hablo sé lo que voy a decir más o menos. Y aquí es un poco al azar, ahí, profesional. Agresivo, chulillo, en fin, profesional, dices. Sí, pero... ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a soltar? ¿Sabes? Igual le va a hacer una burrada a la tía o no. O sea, es que no sé exactamente cómo va a reaccionar. Le acabas cogiendo el truco, ¿eh? Le acabas cogiendo el truco, porque eso te pasa al principio porque no conoces al personaje. Luego, las 3 contestaciones que tiene o 4 contestaciones que tiene, sabes muy bien, yo creo, cuando ya llevas jugando un par de horas al juego, lo que va a decir el fulano. No, hombre, no, evidentemente, no, evidentemente no dice la frase exacta que estás pensando, pero dice algo parecido, bastante tendría parecido. Tendría que ser más claro, tiene que ser hacer la pelota, intentar ligar y dar la píldora. Salir por la tangente. Paga fantas. ¿Te puedes pasar el juego siendo un pagafantas toda la partida o...? No, hay gente que se pasa toda la vida, sí, o sea... Que... La vida... 8-9 horas me imagino que fácilmente, ¿no? Sí, pero no logro salvar el mundo, ¿eh? No, eso es verdad. Es que ya mezclamos lo real y lo virtual a unos niveles terroríficos, amigos. Bueno, pero que defina el señor Naranja por qué piensa que es el RPG que más ha intentado innovar, aparte por el tema del sistema de diálogos. Es el primer juego de rol de espías que hay. Sí. Mira la gente, Mass Effect es ciencia ficción. Hay juegos de ciencia ficción desde los 80. Sí. Pero claro, sin ser armaduras molonas, pero era ciencia ficción. Sí. Y la acción consecuencia le llega a niveles enfermizos. O sea, el hombre que lo diseñó era un enfermo, así de claro. Sí, sí. No, o sea, no es verdad. Si te acuerdas, era una mujer. Si te acuerdas, Mr. Pink. Joder, cómo estás hoy tú. Me salgo. En Arabia, cuando hablas con, entre comillas, con el rey moro. Sí. No, espera, y acabo, espera. ¿No? Con Baltasar. Pon un ejemplo, pero sin hacer un spoiler. Que me interesa. Vale. No, sí, la situación Marruecos-España no va a empeorar, por lo que acabas de decir. Una cosa que hay que aclarar, y tanto a Rojo como al resto de oyentes. Esta conversación que ahora va a contar, puede que en vuestra partida no la tengáis. Ya, pero si la tengo. Bueno, pero es que puede que no la tengas. Y luego puede que si la tienes sea otra distinta. Y que las opciones que te salgan para contestar sean otras. Y que la reacción que tenga ese personaje frente a ti sea otra. O puede que ni siquiera lo llegues a conocer. O puede que lo conozcas en el juego más adelante. Yo, a la tía de la carátula, en mi partida de Alpha Protocol, que algún día empezaré otra, a la tía de la carátula, a mí, yo no la conocí, no me salió. No la llegué a conocer. Y es uno de los personajes engañosa, clarísimamente. Eso es porque era un DLC, como en Mass Effect. Le han dado una copia chunga a Mr. Pink. No, por eso te digo que los spoilers en Alpha Protocol son un poco entre comillas, porque... Tú te encontrarás con... Pero yo creo que es el ejemplo que va a poner y es bastante válido. Sigue, Naranja, no se corta. Si quieres, tápate los oídos y te avisamos cuando haya acabado. Venga, eso es. Venga, pues, dale ahí. Habla. Sí, ¿y cómo le avisamos? Por el chat, con el Skype. Con el chat. Sí, con el chat. Pero venga, dale calor ahí. Pues te encuentras al rey Baltasar. ¿Sí? Y supuestamente tenéis que acabar con él. Ajá. ¿Sí? Y puedes tomar la decisión de no matarlo. Exacto. Y tú ves que pasan 5 horas, 10 horas, 15 horas, no vuelves a tener el trato con él, pero justo al final llega. Y te desbloquea un porcentaje de información del juego, que es de lore, que es de lo que va, entre comillas, de lo que va el negocio. Uh-huh. Porque hay mucha gente que lo pasa muy bien con una armadura más 5, más 10, más 15, uh-huh, o creando minas, o creando oro, lo que le dé la gana. Uh-huh. Pero hay gente que lo puede pasar bien, entre comillas, investigando. Descubriendo, ver que hay un universo ahí metido. Sí. Que no el clásico salvemos a los malos o a los buenos. Salvemos a los malos. Tendría que haber algún juego algún día de salvar a los malos. Joder, llevamos todo el día asesinándolos aquí. Eso estaría bien. Salvemos a los malos. Para la Newdera. Por ejemplo. Alguno hay. Overlord, ¿no? No sé, no. A mí me sorprendía mucho ese juego. Bueno, había muchas cosas que me gustaron mucho y hay muchas cosas que me encantan. Y no, ninguna de ellas relacionada con la jugabilidad directa, ni ninguna tampoco con los temas técnicos. Pero, por ejemplo, me encantaba que cuando tú conseguías información podías chantajear al personaje que se veía afectado por esa información, venderla en el mercado negro... O vendérsela a una periodista para que te diera pasta. Y tirártela. Y luego tirártela a la periodista. Es decir, está muy bien. Es que es, y además, cada vez que hacías una de esas tres acciones, tenía consecuencias luego en el juego. Porque si llevabas la información a la prensa, luego en la siguiente misión, o dos o tres o cuatro misiones más... Pues la televisión ya está en la rosa, ¿no? No, ponías la televisión y salían las noticias lo que tú, que habías enviado la noticia y que había salido en tal periódico. O sea, afecta hasta ese punto, es verdad, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa es que es un juego que esa satisfacción no te la da hasta que llevas 12, 14, 15, 16 horas metido en el juego. Al principio tiene pequeños... en las consecuencias se ven de manera un poquito inmediata en algunas cosas, pero el grueso, lo gordo, lo empiezas a ver cuando ya llevas bastante tiempo con el juego. Y una preguntilla, ¿qué tal funciona lo del tema de ir escondido, agachado y atacado por detrás? Porque a mí los juegos de sigilo, a mí es lo que más me gusta, intentar no matar a nadie, no alertar a nadie y todo este tipo. Para mí, bueno, que te contesten primero, Naranja. Respondo yo. En el análisis puse una foto que directamente no tuve ninguna víctima en todo el juego. Es verdad, esa foto está en el análisis. No sé cómo cojones lo hiciste, pero no, porque si ataca por detrás, técnicamente no pierde la virginidad. Entonces, no hay víctimas. Es verdad. No. Sí. Pero, y aparte, yo, por ejemplo, sigilo. No se considera víctima por detrás. No quedan secuelas. ¿No veis que había unas estadísticas de, entre comillas, cuando matabas personas, te salían los hijos que quedaban ahí por ahí tirados? Sí. Pues hacía gracia, porque si tú matabas gente en Arabia, sí, dejabas cuatro hijos. Sí. Cuatro hijos sin padre. Sí. En cambio, tú ibas a Occidente y quedaba uno o dos. Sí. Claro. Bastante realista. Eso molaría como, realista, como es Austin Powers, que llamaran a la familia del malo y le dijeran que había muerto y tal. ¿Os acordáis? No. Sí, de la primera a la segunda a la tercera. La primera, la mejor de todas. Sí. No me acuerdo. Buenísima esa escena. No me acuerdo. Cuando avisan a la familia de que han matado a su marido. No me acuerdo. La tengo que revisionar. Me acuerdo muy bien de la segunda y la tercera, pero la primera la tengo un poco más. Pues la primera debería reverla porque es la única buena. No jodas, la segunda y la tercera son brutales, hombre. En especial la tercera. La tercera es mi favorita. Tengo gustos diferentes. Para mí la tercera es mi favorita, o sea, yo, la segunda y la tercera me encantan las dos, pero bueno, no nos desviemos, aunque Michael Thornton tiene un poco de cosas en común con Austin Powers, no lo vamos a negar, pero en el pecho sí que tiene, El pelo en el pecho. El pelo en el pecho y alguna cosa. Bueno, alguna que otra cosa más. Las camisas. Y que lo violan. Es verdad. ¿Por detrás también o cómo es eso? Bueno, ¿por detrás? ¿Por qué? Melchor. Pero claro, eso, de Reyes. Eso de que no tuviste víctimas en el juego fue porque ibas con la pistola de dardos o porque. No, eso fue pillándolos por detrás. Joder, mira que es difícil. No, yo de hecho como abusaba, yo directamente me subía solo 4 rangos, pasaba de subir más en sigilo. Sí. Me autocopaba, entre comillas. La pistola tranquilizante es que no usaba mucho porque era carísima la munición. Sí, es muy cara. Entonces yo utilizaba de gadgets. Sí. Y entonces, como si te das cuenta, los escenarios no son muy enormes. Sí. Va como por pequeñas zonas. Sí. Y vas teniendo control y tienes el autorradar. Y con eso, más o menos... Y es que no me lo pasé 4 veces, o sea, ya ves, había de memoria las dungeons. Ya. Yeah. Pero entonces lo de la misión está bien, o sea, es que la gente se quejaba de que te vienen a traer las paredes, que... No, tienes que utilizar los gadgets, si no, estás jodido. Y sí que es un poco torpedo el tema de la inteligencia artificial que te ve un poco cuando le sale de la polla. Porque eso, por ejemplo, es una cosa que más me gusta de los Metal Gear y del Peace Walker, que es que ese aspecto es perfecto, o sea, no... Estás escondido, no hay ningún polígono suelto que haga que te vean a través de la pared y que te joda la partida. Sí. Ahí está. Ya, pero eso, o sea, deja de lado la intuición, que es básicamente lo que nos diferencia ahí de las máquinas pensantes. Es la intuición. De los caniches. De las máquinas. Claro, a lo mejor el guardia ha tenido, pues tengo una intuición de que... En esa caja de cartón ahí hay un tío escondido. Aquí exacto, está pasando algo, exacto. Eso es. Es que el juego tiene un problema, que sobre todo que pasó en España. Tenían que haber puesto bien gordo en la carátula de RPG. Sí. Porque sí. Si pones bien gordo en la carátula de RPG, la gente tiene que entender que depende de tus estadísticas. Sí. Porque la gente disparaba la cabeza como si esto fuera un Gears of War. Dice, lo estoy dando a 2 metros, pero no. La bala está yendo a tomar por culo, porque no te ha subido nada a las pistolas. Sí, es que... Y claro, y hay gente que... Qué ignorancia. Y hay gente que... Sí, hay gente que dejó de jugar... ignorancia. No, es que a mí la polémica me pareció muy muy parecida, o la recuerdo muy parecida a la que hubo en su día con Deus Ex. Muy parecida. Que la gente decía, pero macho, si es que les apuntas a la cabeza, les disparas y no les das, mamón, ¿has visto que te has puesto en el personaje que te has creado un 1 en pistolas y has escogido de primer arma una pistola? ¿O tienes un 1 en arma francotirador y a tu hermano Denton le has dicho al principio que te dé un arma de francotirador? ¿Cómo les vas a dar? Te has puesto 6 en buceo, en natación. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué vas a hacer, Piltrafa? Y dices tú con este jugador lo que tienes que hacer es irte a presentar a las próximas Olimpiadas. O Rapture. Pero no te metas aquí con esto. Pues esto es lo mismo. Pero una cosa, sí, entonces yo lo admito, o sea, si es un RPG y no te pones nada en las pistolas, entonces, y no te tienes por qué quejar cuando disparas a la cabeza y no das. Pero entonces el juego tampoco debería forzarte a apuntar a la cabeza. Debería ser de un... No, porque hay muchas cosas... Tiene que ser ahí algo gordo, tú apuntas y dices que apunta a la cabeza y que sea lo que Dios quiera. Claro, con todo lo gordo y por detrás. Con todo lo gordo en la cabeza y por detrás. 4 hijos en Arabia. Yo creo que... ¿Cuántos hijos dejaste? Oye, si es por detrás, si es por detrás, en Arabia no dejas ningún hijo, ¿eh? Una pregunta para Naranja, ya que es nuestro experto en juegos de rol. ¿Para qué sirve el carisma? Es decir, si yo me creo un personaje y digo, tengo 100 puntos para repartir, me voy a poner 70 en carisma, 10 en resistencia y 10 en agilidad. Pero eso en los juegos de rol en general dices, ¿no? No, en la vida, para discotecas. No, a ver, los típicos juegos de... Bueno, pues todos los que se basan en Dungeons and Dragons, sí. Tienes ahí tu pestañita de carisma. Y digo, pero ¿por qué le tengo que dedicar puntos a esto si en el fondo yo no voy a interactuar con los NPCs ni les voy a pedir que me den quests? Quiero decir, para eso tengo la espada y si no me da lo que quiero, lo mato. Pero, a ver, con carisma, eso sí. Es con carisma. Y con cariño. Es otra aproximación. Es otra aproximación. Y sonriendo. La característica más inútil de los juegos de rol siempre es la de inteligencia. Porque es que siempre vas a actuar con tu propia inteligencia. No, pero eso es para que aprendas hechizos. Ya, pero... y podrás leer los pergaminos si no tienes inteligencia. Claro, no y podrás sí, pero eso es aprender sabiduría. De los libros. La inteligencia es como la listilla que es tu personaje y ahí ya es lo que seas tú en la realidad. No, porque según qué juegos la inteligencia te permite, por ejemplo, leer según qué libros que a lo mejor están en otro idioma o encriptados o lo que sea, y leyendo ese libro subes más X puntos en otra habilidad. O sea, pero es que yo siempre digo como la sabiduría. Le das con todo lo gordo y ya está. Así es que... con todo lo gordo y por detrás. Tú acordaros de Alien. O sea, ¿qué hace el cyborg? ¿Se lee la revista esa? No, joder, la enrolla y se la mete por la boca a la Sigourney Weaver, ¿no? Pues ya está, o sea... Hasta ahí. Y revistas, o sea, inteligencia y carisma fuera de los juegos de rol. Inteligencia y carisma fuera. Fuerza bruta, joder, a ver si sacan el Diablo 3 ya. ¿Inteligencia? En el 2020. No sirve para nada. Es que... Bueno, sigue contándonos, que te interrumpimos todo el rato, Naranja. Y entonces, de Alpha Protocol. No sé ni qué estaba hablando ya. Sí, de Alpha Protocol estabas diciendo lo de por detrás. A las estadísticas. Que dejaste escapar, a un negro, que no lo mataste y luego volvió. Es verdad. Mira, en Alpha Protocol, tú, por ejemplo, sobre las estadísticas, te subes los fusiles, puedes apuntar sin disparar. Puedes disparar sin asomarte. Sí. Yo llegaba a un momento que sin asomarme le daba a la gente. En plan City Hunter. Y sin bugs, sin nada. Y sin mods. No, sin mods, sin nada. Era simplemente estadística pura. Sí. Claro, con la escopeta. Como bien de balas, si alguno daba, ¿no? Claro, es que ahí está la gracia. O sea, si te pones un rango 1, no das ni una. Y vacías el cargador en un momento. ¿Qué? Pero empiezas a pillar habilidades que te hacen tener más munición, mayor precisión, compras mejores armas, accesorios a las armas que aumentan la precisión, y al final acabas teniendo un arma de la Virgen. Al principio no, pero al final sí. ¿Y por qué mandan esas misiones tan chungas o en piltrafillas? No sabe hacer nada desde el principio. Es que es un espía becario. Está en prácticas el pobre hombre y, ya ves, el pobre desgraciado, como se suele decir, y perdónenme, pues está como puta. Sí. Bueno, y el famoso recurso de la amnesia. Además, también llamada, también amnesia, también llamada flashback hoy en día. O sea, es que vamos a ver, es que yo no sé cuántos juegos salen al año que el protagonista al principio del juego tiene amnesia y luego va recuperando la memoria. Pero debe, no sé. Los 2000 han sido la década del olvido, ¿eh? Sí. Realmente algo impresionante. Efectivamente, siempre tu protagonista tiene amnesia. Es acojonante. Esa es consecuencia. No. En The Witcher 2 ya han dicho que no la van a hacer. Pero entonces no sé cómo harán para tener un juego poco equilibrado, porque en el final del 1 yo ya me troceaba cualquier cosa. A lo mejor hacen un webcomic, o sea, hacen un cómic interactivo como van a hacer con el Mass Effect 2 de PS3. Como no va a estar Mass Effect 1 porque la exclusiva sigue siendo de Microsoft, van a poner un cómic al principio en el que tú tomas decisiones en el cómic mientras lo lees, como una especie de elige tu propia aventura pero en cómic, y esas serán las decisiones que se trasladan de las que tú tomaste en el 1, ¿vale? Sí, es lo que van a hacer en el Mass Effect 2 de PS3. Van a meter un cómic interactivo al principio para que los jugadores, primero, que se enteren de cuál es la historia de Mass Effect 2, porque si no se la cuentas no se van a enterar, y por otro lado, para que las decisiones que los que habían jugado en el 1 pudieron importar en el 2, de esta manera los de PS3 también les van a afectar. Pero un cómic, eso hay que leer. ¿Quieres decir que en España no sería mejor poner un Super López o un Mortadelo y Filemón? Mortadelo y Filemón para el Alfa. Un archivo de audio. Que te pongan un archivo de audio. A mí me ponen con un Moza Mortadelo y yo contento. Hacemos un petition online. El personaje me pareció tan poco carismático que dices, hostia, Mortadelo, este tío sí que sabe. Molaría hacerse un Mortadelo en Mass Effect, ¿eh? En Mass Effect 2 o Mass Effect 3. Molaría mogollón ahí salvando. ¿Pero un Mortadelo, Mortadelo? Mortadelo, Mortadelo. Sí, clavado, clavado a Mortadelo. O sea, que el teniente Sefras fuera igual que Mortadelo. Te podrías disfrazar es que de cualquier cosa, tío. Ah, pensaba que decías haces un Mortadelo. Que es lo de ponerse las gafas encima de la polla y los huevos. ¿Cómo se nota que sabes de lo que hablas? Hombre, ¿cómo se nota que todavía sale los fines de semana? Un poco. Yo creo que ¿Y cómo sale? Yo creo que el tema ese que decís de la amnesia de los juegos, igual es por culpa de que tiene memoria RAM. Entonces igual un pequeño fallo se le va todo. Puede ser. Pero protagonistas sin memoria, joe, hay unos cuantos, ¿eh? Madre mía, pero unos cuantos en el mundo de los videojuegos. Y todos los años sale. Bueno, cojones, o sea, el último juego más vendido de la historia, el Black Ops. El Black Ops, que tenemos que hablar de él, por cierto. Bueno, hablaremos cuando terminemos con el señor Blanco. Yo me lo he terminado esta semana. No voy a hacer análisis porque el cómic que hizo Yalo es exactamente la definición perfecta, exacta de lo que es ese juego. Muchas gracias, Mr. Pink, es un halago. Es que es una definición exacta y perfecta. Hay que jugar el juego y luego leerse el cómic de Mr. Giallo, porque O viceversa, que te ahorras 60 euros. No, pero no lo entiendes, porque si no lo has jugado no puedes entender. Dices, ¿qué es esta locura? Y luego cuando juegas el juego dices, ¿qué es esta locura? Entonces es entiendes el cómic. Es igual. Bueno, es un juego, fíjate, yo sé lo que han hecho en los de Treyarch, ¿eh? O sea, yo sé exactamente cuando se sentaron a pensar en vamos a hacer el Black Ops, sé lo que hicieron. Es decir, dijeron, vamos a meter todo en un juego, todo. Y entonces pusieron una taza y fueron escribiendo cosas en papeles y iban metiendo dentro de la taza. Y luego abrieron los papelitos para ver qué ponía. Y decían, tiros, bien. Explosiones, muchísimas. Sigilo. Estrategia. Multiplayer. Hombres con barba y puro. Momentos homoeróticos. Amnesia. ¿Por qué meten amnesia? Porque es que el juego también hay amnesia. Interrogatorios. Fases de vehículos, tanto de tierra como de mar como de aire. O sea, todo. ¿Y por qué? Y yo llegué a una conclusión, cuando lo terminé de jugar ayer, llegué a una conclusión. Porque así, cuando unas señoras vayan al Corte Inglés y a comprarle el videojuego a sus hijos para estas naves, dirán, quiero uno de naves, pum, el Black Ops. Quiero uno de tiros, pum, el Black Ops. Quiero uno de estrategia, pum, el Black Ops. Quiero uno de fútbol, de lo que sea. Quiero que tenga zombies, que también los tienes. Zombies al final. Oye, ¿tenéis alguna copia del Zork? El Black Ops. al final es un juego que han metido todo para que en el Corte Inglés cuando lo vendan... Todo. Cuando lo vendan y las señoras vayan a preguntar, es que quiero uno de deportes, pues tome, el Black Ops. que se vea una pelota de fútbol en un momento. O sea, quiero decir, sí. O sea, el Black Ops vale para todo. Vale para todo. O sea, ¿qué juego estás buscando? El que sea, cualquiera, pues el Black Ops. Entre ese Minecraft, no sé yo cuál, ¿eh? Oye. En el Black Ops creo que también se pica, ¿eh? También se pica. Sí, sí, es verdad. También se pica. Sí, hay una mina ahí en el Gulag, sí, señor, o sea, que algo sí, se señor, pica. Sí, en el Facebook hay algún grupo de señoras que compran el Black Ops sí o sí, ¿o? Sí, pero si no, habría que crearlo. Señoras abocadas a comprar el Black Ops estas Navidades. O dependientes culpables de que las señoras compren el Black Ops estas Navidades también. Reunión de dependientes vagos. Excepto que los dependientes de Games vistan las distribuidoras como, es que no sé como, lo... como los médicos los de las farmacéuticas. Es que no sé qué juego le gusta a mi sobrino, el Black Ops. Black Ops. Es que le gusta de carreras el Black Ops. El Black Ops. Mi sobrino tiene una Wii. Sí, tiene, perdona, el Black Ops tiene botón de correr, ¿eh? O sea, hay carreras, venga, el Black Ops para adentro. Sí, Ops. Sí, esto funciona así. El track and field. Esto funciona así. Mi sobrino tiene una Wii, el Black Ops para cuando crezca. ¿Quiere un juego de rol? El Black Ops. No, el Black Ops, hombre, eso simula la Wii por software. Sí, claro. Sí, si lo lleva integrada. El Black Ops gente... dentro tiene una opción para simular la Wii. Tiene un emulador de Wii. Dentro de las tiene instrucciones. Tantas cosas. Y tiene minijuegos. Tiene de todo. Tiene un minijuego de hackeo también. Tiene de hackeo, tiene estrategia, tiene tal. Lo tiene todo. El Black Ops. Peliporno. Es el Black. Tiene... Cox. Black Cox. Black... Meat Boy. ¿Cuánta gente se habrá descargado del emule ahí? Black Cox. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ah, vale, que como te has puesto naranja en el Skype. Ah, no. Ah, no, coño. Estaba mirando. Ah, estás ausente, pone ausente. No estoy ausente, estoy aquí. Pero estás como ausente. No como ausente, pero será algún ausente. Mod de ausencia. Será algún mod que se ha instalado, sí. O la conexión que le estará. Bueno, ¿alguno más, Blanco, tenías por ahí para comentar? No, ya había acabado, estabas con Orange hablando del Alpha Protocol. Ya, es verdad. He perdido ya la gente. Se ha quedado amnésico. Me he quedado amnésico. Bueno, pues sufro de lo mismo. Sí. Acabo con una definición efectista. Sí. Venga. Alpha Protocol es un juego que si estuviera ambientado en ciencia ficción, con sobrearmaduras, y en vez de Alpha Protocol pone Mass Effect 3, vende 3 millones. ¿Solo? Seguro. Solo en 360. Seguro. Hombre. Vamos a ver, no hay que ser más papista que el papa. Orange, el juego está muy bien, a mí me encanta, para mí es uno de los juegos del año, pero lo que es la mecánica jugable es un poco torpeda. No te diré como yo... Como Mass Effect 1. ¿Eh? Como Mass Effect 1. Exacto, sí, como Mass Effect 1. Y a Mass Effect 1 se le perdonó, es verdad, a Mass Effect 1 se le perdonó y a Alpha Protocol no se le ha perdonado. Es verdad, completamente de acuerdo. Precisamente porque en Mass Effect 1 el componente de rol afectaba a la acción directa, cosa que en Mass Effect 2 no. Y en Alpha Protocol sí. Y eso la gente, pues las mismas quejas que en Deus Ex. Pero si me estoy disparando y no le doy, idiota. El Alpha Protocol se la ha machacado de una manera miserable. Miserable, yo, miserable, miserable. Joder, a mí las historietas de espías nunca me han tirado mucho, pero está muy bien el juego y yo no entendía tanta crítica bestia. O sea, realmente es que era paliza y paliza tras paliza. Sí, sí. O sea, era bully. Ha sido bully, sí, sí, bully lo que sí, le ha pasado sí. Al Alpha Protocol. Yo no lo entiendo, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Yo lo poco que juego me ha encantado. Y los prometo que lo jugaré en algún día. Sí, no, es un juego que hay que jugar y además más de una vez, porque la grandeza del juego es cuando te das cuenta de que la segunda partida has cambiado dos o tres cosas que en su momento consideras que podían haber sido un error y te sale una partida completamente distinta, con enemigos finales que no habías visto, con eso es lo grande del juego y con una resolución de la historia distinta, ¿no? O sea, que Alpha Protocol 2 es Alpha Protocol 1 cuando... Pues es una gran definición. Es una gran definición. Alpha Protocol 2 es el 1 jugado dos veces. jugado por segunda vez. Sí, sí. Es una gran definición. Y ahora vamos a hablar un poquito de Deadly Premonition, ¿eh? Twin Peaks Adventure. El Twin Peaks Adventure, que allí yo tengo el corazón partido. Yo lo tengo partido. Ya sé que tú eres muy fan del juego, Naranja, pero... ¿Quiénes lo habéis probado, el Deadly Premonition? Media hora. No llegué a jugar mucho. ¿Lo has jugado media hora? Yo es que estoy muy liado con los dardos. Ay, los juegos de siempre. Que al final eran 42. Después me dio vergüenza porque en el podcast digo que son 40 y el juego son 42. Y está el Blackjack y el Backgammon. Ey, Y el Black Ops también. Continuad. Deadly Premonition, pues la verdad es que no, pero lo que se está viendo por ahí es mucho enfrentamiento, ¿no? Entre detractores y amantes. Vamos del a juego, ver, ¿no? Es un juego, es que es imposible que se pueda poner nadie de acuerdo con este juego, porque este juego mezcla cosas muy grandes y muy buenas con momentos muy mierder, pero muy muy mierder. Y no me refiero al aspecto gráfico, que es lo más horroroso que yo me he echado a la cara probablemente en mi vida, salvo los modelados de los protagonistas. Salvo eso, lo demás es absolutamente infumable a nivel técnico, pero rayando niveles del año, no 2000, del año 95-94, o sea, horrible. Bueno, si hubiera salido para Wii, sonido, se le llamaría homenaje. Horrible los efectos de sonido, los cutres quick time events que hay que hacer, horribles las texturas y la carga poligonal, horrible el sistema de guardado, horrible, es decir, horrible tiene... ¿Cómo dices que se llama? ¿El corazón de las tinieblas? Minecraft. se llama Minecraft. Era un juego cojonudo. Realmente es horroroso en muchas cosas, pero es que en otras es genial. Es que en otras es un juego genial. Es que en otras es un juego donde tienes, imaginaros, un rollo GTA... Un poco, no sé si lo que han anunciado ahora los de Rockstar con L.A. Noir. Tienes una ciudad, o tienes... Pues sí, aquí es un pequeño pueblo en el que investigar un crimen. Y investigar un crimen significa ir a hablar con los del pueblo, ir a espiarlos a través de las ventanas de sus casas para ver qué están haciendo y para ver si eso te da alguna pista sobre lo que está sucediendo en el pueblo. Un momento, creo que tenemos aquí una llamada. Shadow of the Comet, ¿puede ser entonces? Sí y no. No, más grande, o sea, más abierto, más con más posibilidades. Pero es que luego, por ejemplo, las fases de acción son absolutamente infames. Pero son las fases están muy definidas, quiere decir que primero tienes que investigar, luego acción, luego investigar, luego acción, o es algo que vas por un pueblo y te encuentras lo que sea. Y añadiría más. No, pero a mí me parece curioso que diga, joder, es que el juego gráficamente es una mierda. Bueno, ya, pero ahí estaba el No More Heroes, que gráficamente era un pastelazo, y sus fans decían, no, es que es un homenaje y tiene que ser así para que mole. Pues a lo mejor juego también. Yo voy a hacer de abogado del diablo. Ese juego, los gráficos son una mierda porque no pudieron más. O sea, si tú lees la historia del desarrollo, llevan 4 años, empezaron en Play 2, y tiene una hoja de estadísticas de cuántas veces el director del proyecto acabó llorando. No, y esto se va en serio, ¿eh? Esto, porque casi le cancelan el proyecto 2 veces... empezaron con unos gráficos medio potentes para 360, veían que no podían, empezaron a quitar, vino el productor, les obligó a meter fases de acción, dijeron, pero si nosotros ni las tuvimos en cuenta, da igual, tú ponlas. Entonces, claro, o sea, las fases de acción, perdón, que me había caído, las fases de acción son imposición de un tercero. Sí, de un productor. Joder, pues la cagó, pero bien cagada. Sí, porque decía, es que no quiero arriesgarme. ¿No quieres arriesgarte con este juego? Pero tú estás borracho. Pero si me dices que es un juego de Dreamcast, no me lo creo. No quiero arriesgarme con este disco de música hecha con un ladrillo y un palo. Me parece demasiado arriesgado. Metedle un cimbrel. Matutino. Para que sea más comercial. Ay. O sea, el juego es indie. O sea, de indios y vaqueros. De indie de cuatro perras. Sí, el juego es de cuatro tener perras. Sí. O sea, lo del efecto de sonidos está muy mal, como dice Mr. Pink. Horroroso. Porque hacían lo que podían, se ponían con el Audacity, sí, el 4.0 o algo, sí, y a tope, y hasta donde llegaran. Sí, completamente. O sea, es franco. Que se les acababa el disco duro, dejaban de grabar. Claro. Argumentalmente, ¿qué tal? ¿Está interesante? La bomba. Argumentalmente es estupendo. Estupendo. O sea, si os gusta Twin Peaks, es Twin Peaks. O sea, es que prácticamente plagian o copian o homenajean lo que se quiera el 80% de los personajes del pueblo. Es que están todos. Está el motero rock and rollero, está la señora que habla con su cazo, en Twin Peaks era un tronco, está el policía del FBI absolutamente excéntrico, está la policía guapa, está la que atiende el restaurante, está la del hotel, es que están todos. Es que está hasta la cortina roja, o sea, es que a ver, o sea, es que es Twin Peaks. Está Black Ops. Está incluso el Black Ops. Pero yo recuerdo Twin Peaks, aparte de con cariño, que era una serie que tenía un planteamiento quizá enfocado a un público demasiado concreto y minoritario, ¿verdad? Y bastante. Sin duda alguna. Estamos hablando del mismo efecto. Es lo que se llama el amnesia effect. Amnesia effect. El efecto amnesia, sí. ¿Es abierto como de Alpha Protocol o es lo que es y tú vas avanzando y es una única historia y hasta que lo desveles? O sea, ¿hay posibilidades o es un camino recto? Es un camino recto con posibilidades. Es decir, a ver, esto a lo mejor te lo podría explicar mejor Naranja porque habrá jugado más que yo. Yo he jugado poquito, yo solo he jugado 6 o 7 horas, pero no sé si luego sabré más. Pero es como, para llegar a la historia, que de por sí es así, tú tienes la libertad de hacer las cosas como te dé la gana. No sé si me explico. Es que es difícil de explicar. Es que es un juego difícil de explicar. Es como... es un sandbox o un open world o un mundo abierto de estos de sandbox, pero luego la historia sí que fluye de manera lineal, por lo menos lo que yo he jugado hasta ahora, completamente sí, lineal. Sí. Ahora, el como tú vas solucionando los diferentes retos del juego, tú los en el orden en el que quieras, si vas a entrevistar primero a uno, si espías a otro, si miras el café o no miras el café para ver si te duchas o no te duchas. Si no te duchas, los personajes cuando se acercan a ti, yo el primer día no me duché y todo el mundo ponía cara de asco. Dark Seed. Grande. ¿Se acuerda alguien? Sí. Aspirinas y ducha. Sí. Para empezar el día. Efectivamente, porque la gente, algunos ni te hablan si no te has duchado. Bueno, no sé. Que te cuente más Naranja, cuenta más. Pues eso que has dicho tú, pero en 40 horas de juego. Sí, exacto. O sea, 40 horas. Se ha duchado 39 horas de juego. O tiene que tener la piel, macho. Es que tampoco ya sabéis que Naranja tampoco se quería alejar mucho del váter. No. Porque entra a ser, ¿no? Entonces, yo, hay una especie de hitos que tienes que alcanzar para poder avanzar en la historia y esos sitios se componen como de tareas y tú esas tareas las cumples en el orden que tú quieras, más o menos, ¿no? Sí. Pues a mí me encantaría poder probar este juego, ¿qué queréis que os diga? Pero yo soy un pobre pecero miserable y me tengo que joder. Yo creo que Deadly Premonition, vamos a ver, yo lo estoy jugando porque venía precedido por una serie de críticas, o sea, por mucha polémica, ¿vale? Sí, como contradictorias. Sí, porque reconozco personalmente que si no hubiera venido por esa polémica, yo a la hora y media tiro el juego a la basura. Y digo, ¿pero esto qué coño es? Porque además es que encima tiene, para lo que es luego el juego, la peor primera hora y media de la historia en un videojuego jamás. ¿Sí o no, Naranja? Sí, porque un juego que no está preparado para pegar tiros te pone una fase de tiros. Pero durante una hora y media. O sea, la primera hora y media estás pegando tiros, que luego el juego no va de eso. Entonces dices, pero ¿qué cojones es esto? O sea, el productor que no quería arriesgar. Una hora y media de tiros, o sea, eso es casi la mitad de un Call of Duty. Sí, campaña. Exactamente, el Black Ops. Pues infernal. La hora y media de tiros inicial es infernal, de mala. De aburrida, del mismo enemigo una y otra vez, de no da miedo, no da nada, lo único que da aquello es un poco de cosica, da cosica, porque es que estás como a la que se acabe ya, por favor. Yo creo que empezaron un juego tipo Resident Evil y cuando llevan una media jugando, y eso es una mierda, ¿no? Sí, vamos a cambiar un poco de estilo porque así no va. Y aún así lo metieron al principio. Sí. Igual que querían hacer uno de fútbol también. Y como no, el Black Ops. ¿Eh? El Black no les salió bien y dijeron, pues metemos tiros, qué leches. Desde luego, ese señor del Corte Inglés del que hablábamos antes no es un juego que le vaya a recomendar a nadie, el de Deep Premonition, pero a nadie. Hombre, igual algún día que se levante con mala baba y tenga ganas de joder a alguien sin ducharse, igual se lo recomienda, sí, al por típico joder, niño, ¿no? Con ten en cuenta que es un tío que trabaja en Nochebuena hasta las 10 de la noche, que le pagan una mierda y está convencido de que a día siguiente le van a echar. Igual lo recomienda, más de lo que piensas. Y encima borracho y drogado. Igual ese día venden las 3 copias que tengan en el Corte Inglés del Libro Munition, que esa es otra, tampoco han sacado muchas copias. Tres familias destrozadas, 3 churumbeles llorando. Bueno, creo que ya no nos quedan juegos por comentar, ¿no? De lo que estábamos jugando todos. Así que como ya hemos terminado un poco de... Naranja, ¿quieres decir algo más del Deadly Premonition? Que se agotó en Europa ya. ¿Se ha agotado en Europa la versión europea? ¿Las 5 sí. copias? Las 8. ¿8? ¿5? ¿Y tú tienes 3? Y yo una. Lo que no entiendo es por qué coño no lo sacan en más sistemas. Total, si les daba un poco igual y al final como Microsoft no creo que les haya apoyado demasiado, pues que lo saquen también para PC dentro un ratillo. No creo que sepan portarlo a PC. Pero si eso debe ser un flag en el entorno de desarrollo, ¿en Xbox o PC? Quiten los gráficos, aventura conversacional y ya está. Sí. Lo que, bueno, yo lo que os recomiendo es que os veáis unas cuantas cutscenes de unas escenas de estas de entre medio del juego en YouTube. Porque os vais a reír. Porque es que además lo pido por Navidad. Iré a comprarlo al Corte Inglés. Tiene unas escenas estupendas, algunas por en medio. De verdad, ¿eh? Merece la pena. Cuidado, no te vendan el Black Ops. El Corte Inglés. Te lían y te la meten. Juego este que al principio hay que disparar mucho. Coño, el Black Ops. No, pero luego va de un pueblo. El Black Ops. Que sale en pueblos. Sí, sí. Y hay que investigar. Joder, pues lo que yo estoy diciendo. 60 euros. Que a mí 70. Que a mí usted 70, perdón. Que a mí usted no me engaña, ¿eh? Que no me engaña. Bueno, sí. Que soy de Game Sahara. Por lo menos. Hacemos, yo creo que ha llegado el momento de pasar a nuestra última sección, esa gran sección que nos piden nuestros usuarios con auténtico fervor, que es defendiendo lo indefendible. Y hoy vamos a defender esa maravillosa estrategia y esa deliciosa manía que han cogido las compañías en que nos movamos. Bien sea Sony con su bola de colores MUF, bien sea Microsoft con esa cámara barata, y barata en todos los sentidos por la cámara y por lo que tienes, los tabiques que tienes que tirar abajo, y bien sea la Nintendo con la apuesta tradicional que viene haciendo desde el principio del inicio de su consola. ¿Qué se os ocurre para defender? Porque a mí me parece muy bien. Es que esta vez el defendiendo el indefendible no puede ser más sencillo, ¿eh? Porque yo realmente, no estoy hablando en serio, el Kinetic es acojonantemente preciso. Los juegos son una mierda, pero el Kinetic es la hostia. Sí. Sí, póngame dos. Cada de sección, ¿eh? Sí. Pero el Kinect, lo que le veo yo es que tiene, bueno, igual que la Wii y el PS Move, tiene mucho lag, ¿no? Entre lo que tú haces a lo que luego ocurre en pantalla. No, para nada, no tienen lag ninguno. Lo que estás diciendo, estamos defendiendo lo indefendible, o sea, no tienen nada de lag ninguno, nada. Y aunque tuviera, el lag es bueno. El lag es bueno porque te da tiempo para pensar. Sí, es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Claro. Pues este lag que trae es Lo pone en la caja, de Kinect, pone con lag del bueno. Para ir mejor, claro, tú piensas. Pone con las casei inmunitas. Pone en la caja del Kinect. Ese es el lag del bueno. Como un juego por turnos. Claro. Es que es así, y eso siempre triunfa. ¿Habéis visto el vídeo de YouTube? En Madrid. Y los juegos de dos jugadores se notaba que Kinetic no podía. O que el juego estaba mal hecho. Y realmente no iba bien. Sí. Pero eso fue la presentación con la Pilar Rubio. No, estuvo el doble de Risto Mejide. Sí. Hostia, sí. No vas a comparar. Sí, oye, pero sí. ¿Por qué enviáis a este hombre esa mierda de presentación? Kudo Mejide. Sí, yo quería ir a ver. Yo lo que quería ver era el juego este de Kudo, lo que era la respuesta de Microsoft a Little Big Planet. Porque realmente pensé que el tío era Ernesto Mejide. Y te dije, por lo de Cudo, será que van a presentar el Cudo. El juego este de Little Big Planet. Pero para mí, para la Xbox. Sí. Y luego ahí, claro, me dio una soberana decepción. Una gran alegría, quieres decir. Estamos hablando de defender lo indefendible. Te dieron una alegría increíble. Pero el Kinetic sí, pero que Risto no fuera Risto, que el Cudo no fuera el juego. También, que eso es bueno. Que eso es bueno, todo eso es bueno. Que eso es bueno todo. Bueno, sí, el caso es que durante la presentación estaba un tío haciendo el moñas con el juego este que es como el Wii Sports, no, como el Wii Fit, pero sí, para el Kinetic. Y estaba la típica chuleta que se movía bastante parecido a lo que el tío lo hacía. Y yo digo que con bastante precisión y sin apenas lag. Y luego el tío se quitó y se metió una tía que estaba bastante buena. Y cambió la silueta. Y no es que la silueta fuera un avatar dibujado parecido, ¿no? Es que era la tía con su espada, con sí, el pelo largo, con las tetas incluso. Ahora me vas a decir que te estás fijando en la pantalla. Vamos a ver, acabas de nombrar la palabra tetas. O sea, que ya no se puede decir nada más positivo de Kinect. O sea, ya está, ya lo acabas de vender. Acabas de vender Kinect. O sea, acabas de vender más Kinect tú que Lidia Pizzalis. Que es la teta, que silueta y Meat Boy, claro, y ya está, vendido. Claro, joder, Super Meat Boy y tetas. Y a jugar al Kinect todos. Yo el otro día tuve un sueño con el Kinect. Un sueño. Te cuento. I had a dream. Hago así. La cámara esta va a triunfar, pero muy alejada de la consola. Es probable. En el váter. En el váter no. No, delante del PC. Porque hace unas cosas acojonantes también en los vídeos que han hecho con el driver este que ha sacado Open Source. Sí, sí, es que el efecto Megatron, pero a lo Microsoft. Sí. Te lanza ahí unos rayos de la muerte que te lo llevas a una discoteca y madre mía. Y lo flipas, sí, sí. Lo petas. Además, yo creo que te debe adelgazar o algo. Eso te va recortando la silueta, ¿sabes? No sé. Es como el rayo de la muerte. Pones un millón de Kinect juntos y eso. Es que imaginaros que sale dentro de un tiempo una aplicación que se llama Kinect, por ejemplo, Kinect Alert, ¿vale? Uh-huh. Pepino Diet. Tú pones el Kinect mirando hacia la puerta del cuarto de estar. Tanto a Cuenca en el cuarto de estar. A Pamplona. Y tú te vas de viaje, ¿no? ¿Qué ocurre si te entra un caco en casa? Que lo puedes ver en directo. No se la lleva ni aunque esté borracho. No, por el lag no lo ves en directo. No. Te enteras dos semanas después. Que se pone a jugar al Kinect y de tanto cansancio se muere de inanición. No, el chisme, él reconoce que hay movimiento. Quizás has cazado al caco. Y es más, él le reconoce por la forma, secreta a base de datos Interpol. Claro. Identifica. Y después mete la orden de arresto. Identifica. Pero estamos hablando aún del alfa protocol, ¿no? El 2. La segunda partida. La segunda partida. Entonces, yo creo que es. Perdón, sí. Sí, nada, según los movimientos del caco, pues eso va contra una base de datos de la Interpol, lo mismo que ha dicho Red. Y nada, y está cazado el tipo. Y depende cómo se mueva, hasta a lo mejor te saca un logro el tío, ¿no? De hecho, eso es lo que te hace sospechar cuando vuelves a casa que tienes un logro sacado. Y dices, uy, pero si yo el Wii Michael Jackson no me lo había sacado. Ya no lo tengo aquí, de bueno, mira qué bien. No, a mí el caco lo que te hace es espacio, te mueves los muebles y así ya. Sí, ya tienes espacio para jugar, claro. Uh-huh. Sí, por supuesto. Pero en general, la política esta de querernos levantar del sofá, putos gordos peceros de mierda de los cojones, levántate y baila y haz el gilipollas delante de la cámara, a mí me parece bien, me parece bonito, me parece un esfuerzo por parte de estas compañías que se preocupan por mi salud. Y a ellas los que les preocupa, ellos no quieren vender, porque si quisieran vender no harían cosas como el Kinect o como el Move, no se trata de vender, no intentarían, porque ya lo ha vendido todo Nintendo, quiero decir, no lo hacen por vender, lo hacen porque realmente se han dado cuenta de que es importante que el jugador se levante y haga el subnormal delante de la pantalla y haga ejercicio. Es una auténtica revolución esto, y además va a salvar la industria de los videojuegos, porque va a salir otra industria paralela de chándals y de ropa de hacer deporte, claro, de claro, Nintendo, claro. Que va a ser la hostia, la rebomba. Claro, o sea, claro. A ver quién es el guapo que ahora va en casa sin llevar la gorrita de Kinect y el mono de Kinect. Bueno, cuando pasas con pantuflas no te vas a poner delante del Kinect, no, tienes que ir bien mono. Yo ya me imagino delante del Kinect con el traje de luces, que además sería para el traje de luces. Que se conozca mejor. Esto es algo que hasta ahora no se había comentado, pero que acabas de abrir un melón muy importante, y es la discriminación que Kinect hace de los toreros. Porque si te pones el traje de luces delante de Kinect y aquello empieza a reflejar para todos los lados, a tomar por el culo. Eso no funciona. O sea, que a ver, Ortega. No funciona, pero. ¿Cuánto le han pagado Ortega Cano para que no diga nada? Para que no diga nada, para que se esté callado. ¿Qué? No te preocupes. Ya lo arregló para que reconociera a los negros. Sí. De otro lado, también reconocer a los hispanos. Sí. Y los toreros están incluidos. A ver, yo entiendo desde la óptica de Microsoft, o sea, negros e hispanos es gente que no va a pasar por caja. Entonces, no interesa que puedan jugar. Se han ahorrado. De hecho, al principio Kinect tenía un chip integrado que reconocía si la persona que estaba delante tenía pasta o no. Y si el salón en el que estaba instalado era de una casa bien o de una casa de mierda. Y entonces se negaba a funcionar. Eso va a incentivar el mercado inmobiliario. Pues la gente va a ir a jugar a casa de sus amigos así con más pasta y van a ver que tiene un salón de puta madre el Kinect y dice, joder, pues yo necesito también un adobado de estos. Yo ya conozco... Eso va a reactivar la economía. Yo ya conozco tres personas que se cambian de casa porque el Kinect no les funcionaba y han decidido irse a vivir a una casa más grande con un salón más grande para poder jugar a Kinect. Y lo mucho que va a ahorrar en estas navidades de Kinect, porque generalmente en navidad la familia se junta, hay que desplazarse, hay que hacer comida, hay que poner caras felices o por obligación, hay que invitar a eso, al cuñado y tal, pues no, ahora te pones el Kinect, te pones la tele delante de... Se acaba la mesa, pones el Kinect, videoconferencia y ya es como estar todos juntos. Claro. Pero cada uno en su casa, que es como se está mejor. Este año el rey va a dar su mensaje por Kinect. Sí, es verdad. Y el Lázaro se va a notar. Como todo desde los años... Queridos españoles, como todos los años vengo a vosotros para contaros estas cosas. Sácate el Kinect de la boca, por favor. Gracias, Microsoft. Gracias a Microsoft. Tenemos este año. Pero no viemos a los demás, que estamos hablando de Kinect porque es la novedad. Pero no viemos esa bola que ha sacado Sony, que en absoluto es una copia de la Wii. Yo no sé por qué la gente dice que es una copia de la Wii. O sea, porque. Que tiene el mando de la mano izquierda para moverse, el de la derecha para apuntar, que está basado prácticamente en la misma tecnología de acelerómetros. Pero yo lo he probado y es. También el lag que tienes del. Bueno, también tiene un lag muy bueno. Tiene un lag muy bueno, porque yo dije en la tienda, pero si esto tiene lag, y me dijeron el de la tienda, pero muy bueno. Y lo que te regula la fauna intestinal. Sí. Hasta la flora. Hasta la flora. Y cuando te cagas en él. Sí. Y desde que lo usa, mi marido ha dejado de roncar. Claro. Un reloj. Pero es una maravilla, o sea, y juegas al ping pong en tiempo real, que está muy bien y no tiene lag, pero del bueno. Sí, pero y por la noche se ilumina. Pero tú te pones el move delante de los ojos y no te opera la vista como el Kinect. Entonces, a ver, hay que distinguir, ¿eh? Pero tiene otras cosas, que es que te lo metes por el ojete cuando la bola está azul y te crees que estás viendo Avatar. Dentro de poco lo va a anunciar José Coronado, ya veréis. Con las casillas inmónitas, claro. Últimamente me noto un poco Suelto. Poco que toma. No he visto todavía muchos. ¡Juega! No he visto muchos anuncios de famosos. En los telediarios sí, pero en lo que son anuncios, como aquel que hizo para Nintendo DS. Amparo Baró fue, me parece, la que hizo el anuncio para Nintendo DS y Olga Viza. No he visto muchos anuncios de famosos todavía con el Move y con el Kinect, ¿no? Creo que iba a ser bueno, Belén Esteban. Concha Velasco un poco chungo. Sí, pero no los he visto. No los he visto ahí metidos con la Wii, ni con el Move, ni con el Kinect. No he visto el famoseo, porque se podía haber puesto a Jorge Lorenzo o algo así dinámico, ¿eh? Chaval, así tal, campeón del mundo. O Alonso, no, ay no, ah, no, campeón del mundo. Ese no. Campeón del mundo de Maracas, Antonio Machín. Antonio Machín del móvil. Alguno, no sé, algún famoso. Y eso es algo positivo, lo estoy diciendo como algo positivo, ¿eh? Es decir, todos los actores estos pues no están trabajando. ¿El móvil va con pilas o va con batería? El Move va. El Move no, el Move. Con energía dinámica. Tú lo vas cargando según te mueves. El Move se mueve con fe, a través de la fe. Única y exclusivamente. Se alimenta de la fe del usuario. No, es interesante. Si tú dices, si tú piensas que no tiene lag, no tiene lag. Porque no, se alimenta de tu fe. Lo que pasa es que tú predices los movimientos del personaje. Graficazo. Lo que pasa es que eso, que tú predices los movimientos del personaje y luego da casualidad que el personaje, tres segundos después. Lo adivinaste, siempre aciertas lo que va a hacer el personaje. Bueno, más o menos. Es que es lo que se llama el lag inverso. Primero se mueve el muñeco y luego te mueves tú. Sí, o sea, algo como la amnesia, pero. Pero al revés, pero trasladado. Exacto, trasladando al mundo kinético. O sea, una inmersión que no hemos visto hasta ahora. Sí, sí. Algo brutal, brutal. Es un déjà vu. O sea, pues a mí el Move me parece hard, ¿eh? Sí, no sé. Mientras los actores españoles están rodando anuncios de Move y de Kinect, claro, no estarán rodando cine español. Y eso, amigos, es muy grande y le estamos haciendo un favor al mundo con esto. Eso es un punto positivo importantísimo. Eso es un punto positivo muy importante. Démosle dos o tres, por favor, que esto se lo merece. Sí, ¿eh? Sí. No, hay... tres puntos de más, porque no, tiene mérito. Es verdad. Además, con el Kinetic se pueden hacer la idea de que están rodando su propia película, se la pasan entre ellos, piensan que la ve todo Dios, pero bueno, o sea, al fin y al cabo queda entre ellos y los demás pasamos de ella. O sea, más o menos lo que hacen, pero sin subvencionar. Sí, o sea, efectivamente. Es que acabas de definir cómo funciona el cine español. Se hacen las películas y se las pasan entre ellos. Luego que hagan una gala de premios también por Facebook. Kinect, o por Skype, o lo que quieran, y ala, pues están felices. La piratería está acabando con el cine español. Yo siempre pienso, mira que hay que tener mal gusto para descargarse películas españolas, ¿eh? Con toda la oferta que hay para descargarse y te tienes que descargar precisamente un bodrio español. Hay mucho vicioso, no me jodas, qué barbaridad. Para poner los trailers en las televisiones. Van a poner los trailers en las televisiones. Sí. Ahí tendremos a Amparo Baró jugando al Move con el Kinect a la vez, todo. Todo a lo loco. ¿Reconocerá el Kinect del Move? No sé, no lo he probado. Y aquí, al Move le puedes añadir peso, o sea, le puedes poner pesas para que joda más y sea más efectivo. Porque, sí, claro, al Kinect, como no tienes mando, pues no puedes, es más incómodo, pero al Move le puedes poner una pesa al otro lado. Sí, es la edición vasca. La edición vasca del Move incluye una piedra de cemento. Sabino Arana Edition. La Sabino Arana Edition incluye un pedrolo que va. Sale en euskera y en castellano. Sí. Pero hasta que no saquen un parche no te reconoce en euskera, ¿eh? No, tiene que sacar un parche. Te tienes que poner chapela, sí. Sí. Si juegas 4 años te dan el diploma de Lega. La cámara de Kinect es compatible con la del Move y... porque para el Move no es antes el cacharro, ¿no? También tiene una cámara. Sí, también tiene una cámara. Si la cámara del Move mirara a la cámara del Kinect, ¿qué se dirían? Amor. Bonita pregunta. ¿Qué se dirían? Es verdad, por fin podemos jugar a dos juegos a la vez, completamente diferentes. Pones el Move en un lado, el Kinect en otro, tú juegas y ya está. Y te recuerdas un momento los otros dos. Sí, pero tendrías que tener conectadas las dos consolas con dos ordenadores, o sea, con dos televisores. Yo quiero saber qué se diría en la cámara del móvil, la cámara del Kinect, si se miraran fijamente a los ojos. Lanzo esta pregunta al aire para que me la contestéis, porque algo se dirían. ¿Qué, sí, tú también, ¿no? Posiblemente Terminate y montarían un cisco en tu salón que lo destrozaban. Estoy seguro pura guerra de mechas. Estoy seguro que sonaría Wonderful World de fondo. Yo creo que sonaría. No te reconozco, algo así. No, yo creo que sonaría el ruido de caja registradora. El tling, tling, tling. Y un guiño. Logro desbloqueado. Yo creo que se mirarían a los ojos la una a la otra y se dirían algo así como a ti también te ha tocado esto, ¿no? A ti también te han metido en la historia esta. Pues yo sí. También juega el gordo ceboso ese que te dicen. Ya está. Ya está, tú por lo menos tienes la bola que se ilumina. Y dirá, calla, calla. ¿Qué? Si supieras lo que hace con la bola. Es cierto que las compañías distribuidoras, ya las cifras de venta de MovieKinect ya no nos dan, ya no nos dan dinero, sino que lo ponen en calorías gastadas por jugadores. ¿Qué me dices? Las notas de prensa que envían Kinect ha vendido 50.000 unidades. No, ahora son en calorías, es verdad. Las notas de prensa. Kinect ha quemado 1.000.000 de calorías. No es un juego de 6 horas, es un juego de 4.000 calorías. Ay, qué perra que tienen con que nos movamos y hagamos ejercicio. ¿Cómo piensan en nosotros, de verdad? Cómo me gusta. No es que estén copiando la estela de la Wii en absoluto, eso es falso. Es una preocupación legítima por nuestra salud. Peceros, gordos, cebosos, jugadores de rol. Es el futuro, es que es el futuro. Mucha gente no lo quiere ver porque se siente atacado, odian el cambio, pero esto es el futuro, chicos. Sí, es que dicen, es que quieren ampliar mercado. Hombre, a ver, ¿cómo no van a querer ampliar mercado si se les están muriendo los jugadores? Tanto hardcore. Movimiento lo están reduciendo más bien. Hay que recuperarlo, lo que pasa es que no lo quieren ver, ¿no? Claro, no, el ampliar mercado es legítimo en el caso de tanto de Microsoft como de Sony. Porque con lo que han vendido hasta ahora, más les vale ampliar mercado. Porque, pero se, que me han dicho que está vendiéndose bastante bien ambas dos, ¿no? O eso dicen ambas compañías. En el primer mes y medio va a ser imposible saber si va a vender bien o no. Es decir, tú vas a oír que van a vender bien, los dos. Tú vas a oír que van a vender los dos de puta madre. Bueno, pues, quiero decir, forma parte de la campaña. Es decir, ahora de repente no vas a oír que es un fracaso. Ellos han distribuido y colocado en centros comerciales y en historias muchas unidades. Ahora hay que ver gimnasios también. Ahora hay que ver gimnasios y saunas. Yo he estado hoy en el game y os cuento una anécdota ya para terminar, porque ya nos estamos yendo otra vez a las dos horas en esta segunda parte del podcast. Yo os cuento mi experiencia del game hoy en el game, que he ido a comprarle el regalo de comunión a mi sobrino. Kinetic, ¿no? No, yo no quiero ser responsable de eso. Estábamos en la cola cuatro personas, ¿eh? Y había tres dependientes del game, de los cuales dos y medio se estaban tocando los cojones. Dos se tocaban los cojones y el otro iba a su ritmo. Oso tenía un huevo. El otro miraba, ¿no? La cola compuesta de cuatro personas, dos de ellas eran mujeres. Y, ¿qué es eso? Sí, jóvenes. Y yo he dicho, ¿cómo ha cambiado el mundo de los videojuegos en los últimos 10 años? ¿Pero qué era? ¿Señoras qué? ¿Y a quién está llegando? Antes una mujer entraba en una tienda de videojuegos hace 10 años y era portada del País. Y pobrecita se salía viva. Pobrecita. O sea, aquello era un hito. Yo ya estaban ahí con naturalidad. Me ha hecho gracia a por qué iban cada una de ellas. Una se iba a comprar una Nintendo DS que se le había roto la que tenía. No, me ha roto tal, pero que me compro ya la grande tal. Se lo ha estado contando a una amiga por teléfono. ¿Dónde lo habrá metido? Y la otra ha ido a vender los juegos de PS2 de su marido. Dios mío. Y quiero aprovechar las ondas, persianas y cibernéticas binarias para mandarle un mensaje a ese marido. No mandes a tu mujer a vender juegos, porque es que además a la mujer le han dicho lo que le daban por los 5 juegos, y por los 5 juegos en el game le daban 6 euros. Toma. Y era la edición limitada de Lico firmada por Ueda, ¿no? Sí. Eran todo. Bueno, no tenían muy buena pinta. El de Final Fantasy, pero así, cuya portada se puso al revés. El de la chapa. Sí, yo creo que coges los juegos, le sacas el juego, le sacas el manual, le sacas la carátula y dejas solamente el plástico y las vendes vacías y te sacas 7. y hasta 8 si sabes negociar. Y si sabes negociar igual sacas 7. No, si tienes un 10 en carisma. Bueno, pues ahí estaba. Y ha ido a vender los juegos. Y ha dicho, no, es que no, tiene que venir tu marido. Y dice, pero he traído su carne. Y dice, no, es que no podemos permitir eso. Tiene que venir tu marido. No mandéis a vuestras mujeres, amigos. Huevones. No mandéis a vuestras mujeres, a novias, a vender. Que ya es cutre vender los juegos en el game. No mandéis a la mujer. Regaladlos a la iniciativa esa de. Regaladlos a Juegaterapia, cojones. No vendáis los juegos en el game. No, nunca más. Ya no vendáis juegos en el game, nunca más. Y si los vendéis, no mandéis a vuestra mujer, que queda muy cutre, hombre. Por Dios. Huevones, que sois unos huevones. Bueno, yo creo que si no nos queda nada más por decir, pues. Sí, las preguntas de usuarios, ¿no? Las preguntas de los usuarios. Además, vamos a hora y media de podcast, realmente. ¿Eh? Sí, que yo no he cenado, cabrones. Yo tampoco he cenado. Aquí se viene duchado, cenado y jugado. Y muchas cosas más. Yo tampoco he cenado, o sea que. Venga, Pink, ¿de dónde sacas tiempo para jugar? ¿De dónde saco tiempo para jugar? De las horas de sueño que no tengo, que no duermo, ¿vale? Hoy he dormido 3 horas y cuarto, por ejemplo. ¿Ya que he estado jugando? ¿Que aquí he estado jugando? Ayer por la noche, por ejemplo. Al Medal of Honor, al último. A la campaña single player del Medal of Honor. A eso le estuve dando ayer por la noche hasta las 3:30 de la mañana. Y me levanto a las 7:30 a trabajar. Con un par. Claro, eso cuando se acumula el trabajo. Pues a eso es lo que os doy. Pero antes de ayer le estuve dando al Fallout 2. O sea, yo mi vida la hago vida normal, con mis niños y mi mujer, hasta que están dormidos. Y cuando están dormidos, bueno, hoy es especial porque tengo el podcast y tal, pero cuando están dormidos es cuando yo empiezo mi jornada de vicio. Una doble vida, claro, completamente. Muchos días ellos se acuestan a las 11:30, están dormidos todos, pues yo de 11:30 a 1:30 me echo 2 horillas de partida. 2 horillas al día de partida por 5 días a la semana o 6, pues son 12 horas a la semana. Suficiente para pasarte bastantes juegos, vaya. Con 12 horas a la semana, en un mes te pasas un par de juegos. ¿Visto así? De ahí es donde ya saco tiempo yo. De donde sacáis tiempo el resto lo tendréis que... Bueno, yo por la tarde principalmente. Cuando no estoy en el gimnasio haciendo pesas, jugar un par de días también. Claro. O más. Bueno, ahora el gimnasio además se va a acabar con 500. Es verdad, o sea, ya me puedes dejar. Tienes el gimnasio en casa. Eso es. Al final lo amortizo, en 3 meses lo amortizo el Kinect. A ver. Tengo aquí preguntas de los usuarios que decía. ¿Cómo haces tus cómics, Yalo? Te preguntan. ¿De dónde sacas el material? Que la responda Green. Sí, mejor. Green, por favor. Yo es que creo que tiene una caja. A ver, heredó un cajón castillo. Del porno, por ejemplo. Vale. Heredó un castillo y entonces cuando subió ahí arriba a los torrones más altos, estaba lleno de cajas con cómics antiguos, entonces se ha dedicado ahí a escanearlos y va haciendo cómic. Eso o directamente va a una tienda de cómics con un escáner portátil y... Un maestro. O yo con el Kinect. Los cómics, es que... ¿De dónde saca ese tío la droga? ¿De dónde saca el dinero? O sea, es que me da igual. O sea, mientras lo comparta, yo no hago preguntas. Pues comparto que la soy droga, muy cotilla, tío. Soy muy cotilla. Muy bien dicho, Mr. Green, ole. ¿Algo que añadir? Algo que añadir, contéstanos tú. ¿De dónde sacas esos cómics? Está en la internet, todo está en los libros, todo. Señores y señoras, usen Google. Usa el puto Google, ¿no? Eso suele decir. Sí. Hay una barbaridad de cómics y revistas y periódicos, etcétera, digitalizados, y pero a miles y miles y miles y miles, y simplemente saber que, si te gusta, claro, qué títulos te interesan, qué revistas, qué editoriales hay, y son todas libres de derechos de autor, además. O sea, que, pero están en Google, pero hay que saber qué poner para que salga esos cómics, ¿no? Cómics, claro, y ello. Entonces en Google pones de dónde saca Mr. Yalo los cómics y te sale toda la un millón de resultados ahí, ala. Creo que es esto. ¿Qué es lo que dicen? Que tú no, o sea, tú no pagas porque te aprieten un tornillo, pagas porque el tío que te lo ha apretado sabe qué tornillo había que apretar, pues esto es lo mismo. Es que es muy fácil hacer lo de los cómics, hombre, ¿no? Perdona, pero ahí hay toda una investigación y una búsqueda que... El día que se descubra el pastel, a mí me mandáis a la mierda. Yo no puedo revelar secretos de Alpha Protocol. Ahí está, ahí está. Alto secreto. A ver, sigo preguntando, que tengo más preguntas por aquí. Naranja, ¿cuál es el videojuego... ¿Cuál es tu videojuego que no sea de rol favorito? Hostia, de rol. Que no sea de rol. Pua, yo solo juego a eso. Yo solo juego a eso. Super Mario Bros. 2. No, Super Mario Bros. 2. En serio, sí, porque para mí tiene el mejor final que he visto en los videojuegos. O sea, el del Metal Gear Solid 1, una castaña. Porque era todo un sueño. Como los Serrano. Esto, que no me lo estoy inventando, ¿eh? No, ya lo sé. Nunca me llega a pasar el 2, la verdad es que era bastante jodido y como cambiaba tanto con respecto al 1, no le di una oportunidad. Vale, bueno. Rojo, me gustaría conocer un poco más su opinión sobre el tema de la prensa especializada versus blogs. Toma. Joder. Bueno. Bueno. Creo que eso mejor lo dejamos para otro podcast. Y bueno, venga, que responda a Mr. Green también. A eso le dedicamos un podcast aparte. Uy, de esto, madre mía. Lo que diría es que ni la toda la prensa especializada es mala, ni todos los blogs son buenos. O sea, que a veces que nos pasamos de papistas. De papistas, sí, de papistas. Por supuesto. No, pero por meter un poquito de cizaña, ¿eh? Así, no diré con quién lo hablé, pero en Petit Comité, con alguien pues que también tiene un blog de estos con unas pocas miles de visitas. Sí. ¿No? Además, tú lo sabrás, Pink, que si alguna vez te has encontrado con uno de estos que se sacan ahí las visitas, como quien se saca la polla. Sí, lo primero que hacen. Hola, soy fulano y tengo 6.000 visitas. Mortadelo. Exacto. Y 3.000 son de tu madre. Estaba perdiendo el hilo. No, pues le decía, oye, a ver, es que yo no conozco tampoco todo el oficio de... O sea, los oficios a los que se dedica la gente de Games & Hearts, pero a ver, me consta que debe de haber muy poca gente que tenga la carrera de periodismo. Sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, me rebatían y me decían, hombre, a ver, pero claro, hay que tener periodismo, o por lo menos estaría bien tenerlo, porque claro, eso te da un bagaje, te da una experiencia. O educación, claro, especial también. Sí, magisterio, depende de dónde te toque bregar, pero... Psicopedagogía, que la llaman. Pero claro, yo decía, pero a ver, es que tú ten en cuenta de que si yo tuviera la carrera de periodismo y estuviera en Games & Hearts, me vería obligado, tentado, igual que hace mucha gente, a presentar Games & Hearts como si fuera un portfolio y decir, mira, ¿ves? Es que yo colaboro aquí. Y yo colaboro en otros medios, y yo colaboro no sé dónde. Y claro, yo no tengo ninguna necesidad de exhibir mis escritos como si fuera un book para poder venderme, para poder ganarme la vida. Exacto. Y entonces ahí, bueno, se desató una especie de mirada de esta de odio y la vena hinchada. Y dije, por aquí no vamos bien, pero decía, a ver, yo me gano la vida de otra manera, no necesito... Ni necesito vender lo que yo hago para poder aspirar a otra cosa. Entonces, dejemos de lado eso de que sí que es necesario tener una carrera de periodismo, ¿no? Bueno, hay que tener un bagaje, hay que tener una cierta cultura, pero yo creo que es que depende muchísimo del lector. O sea, cada blog tendrá su lector y punto. O sea, el blog que tiene 60.000 visitas y el blog que tiene 10.000, pues a lo mejor el que tiene 60.000, el que tiene 10.000 están compartiendo lectores, solo que uno ofrece unas cosas y uno ofrece exacto, otros. Exacto, pero el poder está en esa panda de incompetentes que son los lectores. Que en realidad son dos hermanos y la madre clica 3.000 en el blog de un niño y 3.000 en el blog del otro hijo, claro. Sí, para no decir que quiere a uno más que a otro, aunque todos sabemos que quiere más. ¿Qué clicó? Otra cosa es que si te gusta jugar, por lo tanto, trabajar en una empresa especializada sea una auténtica putada. Sí. Porque trabajar en algo te hace... Sí, sí. Si te dedicas a esto, yo creo que me volvería loco. Es decir, si este fuera mi trabajo... Dios mío, o sea, yo creo que para mí la suerte que tengo o que tenemos es que esto es un hobby, o sea, para mí es un hobby. Es decir, entonces, ¿se me puede exigir profesionalidad? Hombre, yo creo que un mínimo sí, es decir, sí que creo que hay que hacer las cosas de manera, ya no sé si profesional o no, pero sí con educación, ¿vale? Y intentar hacer las cosas un poquito bien. Es decir, pues no vivir solamente de los rumores, no vivir solamente de las noticias copiadas y pegadas de otras webs, apostar por el contenido propio, y yo eso creo que lo hacemos, y ninguno hemos estudiado periodismo, pero es la línea que llevamos dentro de nuestro cachondeo y dentro de nuestra cosa y dentro de tal. Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, que tú ofreces lo que puedes ofrecer como hobby. Y muchas veces yo tengo amigos que me han dicho, joder, macho, la de horas que le dedicas al tema este de los videojuegos y de Sahare, y tú de ahí no te sacas un duro. Y le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú cobras cuando vas a jugar al tenis el fin de semana? ¿Qué pasa? ¿Que te pagan o qué? No, es tu hobby, ¿no? Vale, pues ya está. Igual le dan una propinilla en los vestuarios, ya sabes. Tenis que... Bajo mano. Hay mucho vicio ahí. Bajo sí. Por detrás. Por detrás. Pues eso. Y más en el tenis, que es un deporte galler donde los haya. Efectivamente, pues ya está. Quiere decir que no sé. Quiere decir, yo creo que cada uno tiene que ofrecer lo que tenga que ofrecer. Y los lectores serán los que decidan qué es lo que quieren leer y qué es lo que no. Y como siempre, habrá blogs maravillosos que no lee nadie y blogs de mierda que son seguidos con fervor por miles de personas. Pues bueno, pues ley de vida. Y yo entiendo que gran parte del debate que se formó en su día, creo que la parte de las distribuidoras tenían mucho razón en lo que decían. O sea, el señor que hablaba de la distribuidora, que no recuerdo dónde era, yo creo que estaba bastante de acuerdo con él. Y creo que el señor de Hobby Press que salió hablando, creo que era un cretino. Creo que era un cretino y que además estaba haciendo el ridículo, porque estaba delante de blogs que tienen como muchísimos más usuarios que ellos, diciendo, es que yo tengo 60.000 suscriptores. Sí, había blogs allí que tienen fulanos que los leen, o sea, que tienen 100.000 fulanos que los leen todos los meses. Y lo miraban como diciendo, pero este tío, ¿de qué me está hablando? Es que no es lo mismo una visita de tu página que es la revista que un tío que compra la revista, no es lo mismo. Hombre, pues a lo mejor no es lo mismo, pero a lo mejor sí que nos podemos hablar de tú a tú, ¿eh? O sea, quiere decir que a lo mejor puede que yo no esté por encima tuyo, pero a lo mejor tú por encima mío tampoco. Es decir, menos humos y sobre todo menos resquemor. Es decir, y además es que me hace mucha gracia porque es que van presumiendo de profesionalidad aquellos que no la tienen. Es que, quiero decir, si a mí viene un tío de una revista hecha que te cagas, con buenos reportajes, con buenos análisis, con una buena historia del videojuego detrás, con un background, con unos tíos que escriben, con las notas sí las quieren poner, pero con un texto elaborado de qué es lo que hay y allí, lo que no hay. Con tetas. Con tetas, con todo. Es decir, y una revista bien hecha, ese tío me viene a hablar de profesionalismo y a lo mejor yo bajo la cabeza y le digo, oye, pues perdona, mira, yo soy un aficionado y hago lo que puedo. Pero que la gente que están haciendo esa chapuza y esa mierda que están haciendo le vengan a muchos blogs que lo están haciendo muchísimo mejor. Unos sí y otros no, porque hay de todo. Y también hay revistas en su día que se hicieron muy bien y que terminaron cerrando. Es decir, pero hombre, un poquito de humildad. Tanto por un lado, como decía Rojo, como por el otro, ¿eh? Ni los blogs son mejores por definición que las revistas, ni las revistas mejores que los blogs. Yo creo que el formato revista se tendría que haber enfocado de una manera para poder haber subsistido con el paso del tiempo. En cuanto a, pues, a hablar de lo que estábamos hablando, ¿no? Contenido propio, reportajes, artículos, opinión, debates, es decir, póster central, desplegable, de Black Ops. Que no falte. Todo eso se podía haber metido. Que no falte. Pero se han querido meter en ese negocio de la inmediatez, de no, y como no voy a poder ser tan inmediato como tú, lo que hago es de tapadillo y por tu espalda y a tu espalda consigo una exclusiva para ser el primero que hable de esto. Pues eso a la larga está muerto y a la larga se está viendo que se está muriendo. Es decir, que no. Y a este señor le joderá mucho, pero bueno, pues que le joda todo lo que le joda. Es decir, que espabile y que se busque otra manera de hacer las cosas. Y a toda la gente que... Y más educación, que hijos de puta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Que digo, que le jodea también a toda la gente que lee la micromanía en el váter. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ellos verán, quiero decir, les tocará adaptarse y les tocará hacer las cosas de otra manera y les tocará... no sé, si es, ellos son los profesionales de verdad de esto, ellos son los que viven de esto. Bueno, pues, macho, cúrratelo. Y... Habrá que ver también qué es lo que lleva la gente dentro de la micromanía que se lleva al váter, ¿eh? Sí, también, sí, porque sobre todo la micromanía antigua, aquella que era formato gigantesco, allí te podías llevar hasta el bocadillo, o sea, madre mía, te caía. Todo, la merienda, los vicios, el balón de fútbol, todo. La televisión, dos mandos. La abuela, lo puedes meter todo. No, la abuela iba a tu madre y decía, oye, que el niño lo ha metido ahí en el lavabo con la televisión, la videoconsola, un soplete. Ir a masturbarse. Vaya pajas más raras que te haces, hijo. Y el Kinect. Vale, si me falta. El Kinect, te has dicho. También, al baño. Y el Black Ops. Sí. A ver, yo creo que no, bueno, tenemos más preguntillas, pero ya las dejamos para el siguiente, ¿no? Bueno, pues la mejor de todas. La mejor. A ver, espera, que miro las preguntas. Bueno, del usuario que haya pagado, porque la leamos, vaya. A ver. Estoy intentando entrar en... ¿Me da algún problemilla? No, si ya no quedan más, ¿eh? Es decir, ya no teníamos... Tenemos alguna más, pero yo creo que entre las otras y este les hemos respondido. Pues antes de acabar me gustaría contar un chiste malo de esos de videojuegos. Ah, vale, por supuesto. Ah, oye, y felicidades a Arubaro, que es su cumpleaños, o fue su cumpleaños. Dijo, felicitadme, que es mi cumpleaños. Pues felicidades, hombre, Arubaro. Ah, felicidades. Felicidades. Que te regalen muchos Kinetic. Cumpleaños feliz, te deseo. Amigos de y también el de uno que pasaba, pues felicidades para uno. Mandar pasteles, cabrones. Sí. Un abrazo. ¿Sería Chachipiruli de la muerte un penumbra con Muf? Pues sí, lo sería, desde luego. Lo sería porque... Pero no sería tan penumbra, entonces. No, es muy sencillo. Coges y bajas un poco la luz. Sí, no sería la luz tan del penumbra, mando. Sería penumbra azulada o rosácea. Bueno, pero en la penumbra el 90% del tiempo llevas la chema hasta verde, que brilla. Pues que se pone la bola verde a brillar y no te hace falta. También llevas una linterna en la amnesia, o sea, un candil para iluminarte, y llevas, no sé, para abrir, para tirar de los cajones, por ejemplo, puede estar muy bien lo del MOOC. No estaría nada mal, la verdad. ¡Cajones! Si lo hicieran bien. Si es que yo estoy esperando que pase en la Wii, o sea, que pase en PS3 y en 360 lo que no pasó en la Wii, es decir, juegos un poquito más de lo que nos gusta a nosotros. Con este tipo de sistemas y que se les ocurran cosas nuevas, joder, si es que se pueden hacer muchas cosas buenas. El Boombox es un juego cojonudo, pues un poco ir por esa línea, ¿no? Juegos divertidos y que aprovechen bien la tecnología, no solamente juegos de baile, es que todo lo que ha presentado Kinect prácticamente son juegos de baile, o sea, incluso el de la balsa prácticamente es de bailar. O sea, sí, pues así no se puede, porque el White nos va a levantar a todas las señoritas, y no vosotros. Hay señores que están casados, pero otros estamos solteros y no puede no, Mr. White. En el momento en que entra Mr. White y se pone a bailar, se acabó. O sea, te dedicas a beber porque sabes que no te vas a comer un torrao, vamos. Hombre, pero tal y como hablas, parece ser que los que estamos casados pues comemos más que los otros. Como decía uno. No, yo me espero a estar casado para perder la virginidad. Y nuestra criatura. Esa es una gran frase de muchos juegos de rol. Es lo único que vale el carisma para ese momento. Ay, ay, no me daría un vídeo bailando como en el Kinect en una discoteca. Así me lo ocurro. Me quedo White, con la peña. White, cuéntanos el chiste y ya nos despedimos. Venga, que si venga, no, el chiste de Arevalo este tan malo. Vale, sí. Se abre el telón. Bueno, esto ya es muy viejo el telón. Se abre es la animación. Es un chiste. Sí, el típico chiste de telón. Esta vez vamos a hacer. Se abre la animación Flash y se ve. A Mr. Vicente, que va a un bar y pide tres Coca-Colas y una Fanta naranja. Como podéis comprobar, está mal, porque Vicente pediría pues unos cubatas. Sí. Yo creo que está de resacón. Bueno, la cosa es que el camarero le dice: uy, pues igual Fanta igual no queda. Si eso te pongo un caso o algo. Y dice: vale, lo que sé, que me da igual, que tú saca ya una puta vez. Entonces coge el camarero y saca 3 Coca-Colas y una Fanta. ¿A qué juego está jugando Mr. Lila? ¿A qué juego? Hostia, es complicadísimo. ¿Mr. Lila? O sea, trampa. ¿No era Mr. Vicente? ¿Qué va a decir? Tiene, o sea, el chiste tiene más texto que la primera fase de Fallout New Vegas. O sea, pero lo de Vicente y Lila lo he puesto por poner. O sea, esta, ¿Lila es Lila o es Iridiscente? Da igual, porque eso lo he puesto por poner. Son 3 Coca-Colas. Ahí tiene y le pide una Fanta. Y le dice: Fanta no hay. Y dice: igual no hay. Y dice: bueno, pues sácame lo que sea. Ah, pero ¿Coca-Colas o Nuca-Colas? Creo que Coca-Cola. Bueno, no Coca-Cola no, porque esta es una marca registrada que no se puede decir. Así que rebobina para atrás y lo borramos. Sí que había. Corbea Cola. Está jugando al Final Fantasy. Ese. ¡Ah! ¡Qué torpe! Desde luego, eso que lo sabías, ¿sí, no? Al Final Fantasy. Ay, Dios mío. Pues ya no, está, ¿no? Me podéis pegar ya, si queréis, sí. No, ya está, vale, no, está muy bien, hombre. Bueno, vamos a despedirlo, ¿no, señores? Y ya sabéis, me lo mandáis, lo montamos, lo edito y en unos días, que no será fácil porque este fin de semana lo tengo liado, pero para la semana que viene, a mitad de semana, espero que tenerlo colgado en la web. Y tenemos, señores, que hacer pruebas. Como siempre, un placer. Dime. No, tenemos que hacer pruebas con lo que dijo Blue, de que hay un mod de Fucsia para que con el Skype se graben todos a la vez. Sí, pero ese mod probamos uno en su día muy parecido y el problema es que cuando se corta, lo que se corta no lo graba. Hostia. ¿Vale? Porque el cliente, tú lo tienes instalado en tu ordenador y si tú no lo oyes es porque tu ordenador no ha llegado. Entonces el problema es ese. Hombre, sí, pero que estaría bien tenerlo como apoyo y luego yo relleno con los trozos que falten, pero para eso me tengo que escuchar todo el podcast entero e ir apuntando los minutos en los que se deja de oír a la gente, con lo cual... O puedes imitarnos... O puedo imitar. Puedo sacar mis imitaciones. ¿Qué programa utilizas tú para montarlo, Mr. Pink? El Cool Edit Pro. ¿Y es sencillito de usar? Sí, muy fácil. ¿Tiene botón Win Now? Algo para... ¿El qué? ¿Tiene botón Win Now? Tiene botón Win Now. Es casual, es un programa casual de edición de audio. Estos son los minutos de relleno del podcast. Como la lista fantasma que llegamos a dos horas y así. Todo esto ya no tiene sentido, señores. Vamos a despedirnos de la audiencia y seguimos con vosotros si queréis. Adiós. Un abrazo. Hasta la siguiente. El siguiente ya será dentro de mucho tiempo, ¿eh? Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Es una niña mal nacida.